electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sonida desde mi curso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido, bienvenida a nuestra magnética. Pues bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Y bueno, pues uno de esos programas que a todos gusta hacer y a todos gusta oír, ya que nos hemos juntado, como dijimos en la última edición de Tú Antes Molabas, los varones de Electromagnética, para hablar de la gente que sigue molando, gente que ya había dado eco de su existencia antes del año 2000 y que hoy en día, hasta hace dos o tres años, pues nos sigue gustando sus producciones y su manera de plasmarlas en la escena, si quieres ir a lo gafapasta de ahora. Como ya he dicho, estamos aquí los varones, sino de derecha a izquierda, de aquí a allí, Alberto Grifós, From La Lóndiga. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo? Bien, bien, llenito, pero bien. Bien, llenito, ¿no? Claro, venid a desayunar fuerte, ¿no? Aquí en el Bavira, que nos ponen de comer. Varones de bar con B. Varones de bar con B, no estamos hablando de tíos con rabos muy grandes. Estamos hablando de varones. También podríamos ser barones, podríamos ser maricones de bar. Muchas cosas. El que de momento no ha hablado es el que está con el micrófono amarillo, que es Red One Akachakrani. Yo le llamo mi colega el Redu. ¿Qué tal, primo? Ay, espérate, que te... A ver... Ay... ¿Se me oye? Estabas... Ahora. Estaba escapada. Pues nada, encantado de volver a estar aquí. Ya tenía ganas, tío. Claro que sí. Además que vamos a tener sobredosis, aunque nunca se tenga sobredosis de Red One, porque el siguiente programa es de novedades, que estábamos esperando que salieran unas cuantas para... Sí, va a venir el mes de enero cargadito. Claro, claro. Además que nos consta que está saliendo musicón del cojones, así que la semana que viene ya, como anticipo, ya... Y aquí algunos sin dinero. Y aquí algunos sin dinero. Pero tío, piratería stream, tío. Pero no, todo no se puede. Bueno, hombre, vinilo, si quieres vinilo, pues no, está claro. David Zaka Weapons of Bass Destruction, el puto amo del electro aquí. El jefe del electro de Canillejas. Ya veremos si luego de más allá también. De Canillejas, seguro. Seguro. De Gallinejas. Cuidadito con Canillejas. Hombre, los de Villaverde, los de Canillejas, estábamos en la oreja de toda la vida. Pero bueno, también te digo que, bueno, no qué sé. No pasa nada, tampoco vais a ser tan chulo como de Villaverde. No pasa nada. Lo de Getafe a lo de Villaverde. Sí, es que vas a decir de Getafe. Agarréis a la gente que está escuchándolo, por favor. Bueno, lo que suena por debajo es el Cast Down de James Raskin, que sigue molando que te cagas, James. Y sí, esto es una novedad. O sea, esto lo podría haber metido Redu en el programa de la semana que viene, pero ya lo metemos nosotros hoy, ¿sabes? Sí. Porque esta apareció en los famosos box estos que están saliendo, sobre todo son famosos porque cuestan 45 euros. Famosos. Y son dobles, ¿eh? Uh-huh. O sea, famosos box de Stroboscopic Artifact. Uh-huh. Se llaman Stellate y está el último volumen, que es el número 4. Pues aquí el señor Raskin, en vez de montarnos un tema chuflón, pero bueno, como estos boxes son uh-huh. más de rollo música, pues ambient, IDM, drone y esas uh-huh. cositas, de artistas que suelen hacer techno la mayoría. Pues nos ha hecho este temita el amigo Jacinto. Jacinto. Bueno, pues sí, en la sección de, vamos, de novedades y tal, así como ha sacado las cuatro cajas estas así en edición de lujo y tal, le hemos puesto algún, o sea, no de James Raskin, pero sí que de algún otro productor, así que normalmente pone más matraca, pero que esta vez pues ponía más rayito así. No, claro, es que siga entre experimental, ambient o IDM o... Claro, eso es uno de los debates que saldrán adelante, y es, ¿por qué haya cambiado de música ha dejado de molar? ¿Sabes? Luego la solucionamos. Hacemos una cosa diferente y ya está. Claro. Rápido. Claro, claro. Hay muchos. Pero bueno, ¿sabes? Que la cuestión es que estos discos cuestan 45 euros. Claro, 45 euros y son dobles. Cuando, o sea, la paradoja de todo esto es que cuesta el disco 45 euros, pero luego el FLAC cuesta lo mismo que uno normal. Como en FLAC, igual que un MP3. O sea, sí. O sea, claro, lo que es en digital cuesta lo mismo que claro, cualquier es que digital. Sin embargo, el vinilo, porque dicen que es como el vinilo muy bien hecho, viene cortado de una manera muy tal, todo corte manual, viene con pegatinas raras, viene con cosas tal, 45 pavos por un doble, tío, no me jodas. cuando no es cuando de, momento, no, cuando de momento no es mítico. La verdad que es caro, pero bueno, viene ahí con su caja, una caja metálica. Claro, claro, eso cuánto va, en 2018, ¿cuánto va a costar eso? A mí me gustaría saber quién usa FLAC. Yo todavía no conozco a nadie que yo utilizo FLAC. ¿Para pinchar? Sí. ¿Y qué ventajas puede Pero yo cambio de FLAC a WAP. Claro, cuando lo tienes en FLAC lo pasas a WAP. Sí. Pues ya me dirás tú. FLAC pesa un poco menos en FLAC y es sin pérdida. No tiene pérdida. De muestreo. O sea, FLAC es un muestreo al 100% sí, de la música. Igual. Ese es el dato, ¿no? Sí, es el dato. Lo único es un tipo de compresión que es sin pérdida. Ok, ok. Pues nada, escuchamos a Jim Raskin de momento y nos relavemos de este inicio de electromagnética. Venga. Adelante. Que promete un programa interesante donde evidentemente y como siempre nadie intenta sentar cátedra y lo único que intentamos es mostrar lo que cada uno de nosotros de manera independiente además pues consideramos que sigue molando, más o menos con un poquito de ¿cómo se dice? De consenso, ¿vale? Aunque es muy difícil luego llegar a un consenso final. Este programa ha sido yo por lo menos sí, bastante difícil, ¿no? Ha sido más complicado. Ha sido muy difícil de consensuar, sí, las cosas como son. Sí, hemos estado 4 o 5 días ahí con mensajes del Facebook a tope de cobertura. Yo no trabajaba, ya nada más que miraba el. Ha sido el como la privatización de la sanidad de Madrid, más o menos. Sí, sí, sí. A ti me va a dar unas consecuencias parecidas. Que, y bueno, Jim Raskin, desde luego que ya no solamente porque ya se ha metido a hacer ambient IDMista preciosista. No, pero ya tiene ya cosas de estas. Ya Raskin, evidentemente se le conoce por su faceta tecnófila, pero este tío cuando se pone a hacer electrónica, el tío es un hacha, ¿eh? Si no, para un ejercicio reciente es el álbum que tiene con Mark Broom en Blueprint de Tefea Ratio. O sea, ese discazo es tremendísimo, tío. Y de todos, o sea, tiene IDM, tiene Brex, tiene de techno, tiene un tema, me parece nada más. Luego tiene algo de ambient. Ruskin más rápido, más lento, ¿sabes? Es un disco, tío, para mí es completísimo por eso mismo. Pero por eso mismo, porque es un disco... Con Mark Broom. Con Mark Broom, de Fea Ratio. Tenemos un track por ahí. Sí, tenemos un track de... Ruskin con Broom, sí. Pues luego, además, citado también a Brun, que quizás también se merezca estar en esa selección. Yo pienso que sí. Quizás, y luego hay tiempo. Es que te traemos mucha música para poco tiempo. Soy muy rencoroso. Tuvo una época jodida. Le gustó el caniqueo, le gustó el gas. Le gustó. Pero bueno, luego me acuerdo que vino... Pitch Control. Sí, claro. Luego, no, hostia, pero ese tema es buenísimo. Sí, no, ese se ha tratado de pincharlo a todo el mundo. Hombre, pero es que ese tema no es caniquero, ese tema es... No, digamos que es caniquero contundente. Hablamos del 29, ¿no? Sí, sí, sí. Pues el 29 es una puma considerable, ¿eh? Yo le pinché mucho, sí. Que luego también yo creo que hay que hacer una diferencia entre el que a lo mejor en un primer momento hace música o a techno o hace otro tipo y luego se cambia de música, pero hay que hacer una diferencia. Yo creo que los que han seguido molando, que han cambiado de música, digamos que los que han cambiado de música porque realmente les ha salido el ciruelo cambiar, han tenido esa inquietud en otro laguna y tal y cual, y ahora por otro lado están los que han cambiado de música porque ahí se cuece más dinero, ¿sabes? Yo claro, creo es que esa delgada línea a veces es difícil de... Delgada o gorda. Sí, no, pero a ver, o sea, que a ver quién dice que tú te has pasado por la pasta o porque ahora te mola el caniqueo, ¿verdad? Sí. O porque quieres fijar tu residencia en Ibiza. Claro, claro. Efectivamente. Bueno, uno de los que es innegable que son fieles al criterio y al buen hacer es el madrileño Groove, Robert Calvin. Roberto Calvo. Roberto Calvo, que con este Likes Feel Like a Russian dentro del Net Labor de nuestros hermanos de Inquietudes Geométrica FM, pues bueno, con esto, como con todo lo que hace, como ¿qué es lo que habéis dicho que había sacado hace poco? El... Sí, había sacado un warm-up en el, bueno, el sello de Mulero. Sí, un doble. Y nada, también estaba muy guapo. Este quizá, bueno, me vino más a mano y eso, un Geométrica... Cuatro temas así bastante melódicos, bastante rollo de Detroit. Uh-huh. Y este también es un tema. Desde aquí pedimos al señor Roberto o al propio Rubén, a él cuando le da las ganas, coger y algunos pasarnos los WAVs. Sí, ya se lo has pedido, ¿no? Hombre, yo se lo he pedido ya más de tres veces, ¿sabes? Porque este disco es muy bueno. Está muy bien. Este disco es muy bueno por eso mismo, porque el warm-up yo lo veo como un disco más tipo a lo que se está cociendo ahora mismo en el sello, a lo que está haciendo ahora mismo el Bigotes. Pero ese pero este disco le veo más, le veo como mucho más personal, tiene, ¿sabes?, mucha consistencia, mucho más armónico, más, tiene más groove. Y hay una anécdota alrededor de este disco, y es que parece ser que fue Groove el que se dirigió a Rubén. A lo mejor Rubén no quiere cuenta esto, lo siento mucho, eso te pasa por contárselo a un periodista de la radio. Habla, es la Carbonero de... Soy la Carbonero. Soy la novia de Casillas. La puta esa. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Pues está metiendo con el Madrid la Carbonero, Cabrera. Nunca me ha gustado, La verdad te duele. El caso, que parece que fue Roberto, o sea, que fue Groove el que se dirigió a Rubén y dijo, oye, mira, me gustaría sacar por vosotros esta música y tal y cual. Lo que yo creo que le ensalza más todavía, ¿sabes? Yo que sé, que no hay falta que sobreencargo, sino decir, mira, además a este, no, en el label. De las cosas que se pueden destacar de Roberto, además del musicón, es sencillez. La sencillez o la humildad que transmite. Sí. Y que le gusta bailar. Que podría ir, o sea, creérselo mucho más, aunque... Vamos, ¿sabes? Pero en realidad, pues eso, un tío cercano, humilde, sí, que hace música a un nivel que flipas, pero que ahí lo ves, te lo puedes encontrar. No se me ocurre un artista aquí, un artista nuestro que haya mantenido el nivel de producción durante tanto tiempo. Tenemos una llamada en radio. Tenemos una llamada, nos está llamando Groove. Ya está. Ah, no, bro. Pues eso, nos ha cantado el pajarito. Que mantenga un nivel de producción durante tantos años y que mantenga ese nivel, ¿no? No se me ocurre. No, porque sí, porque podemos, por antigüedad, podemos hablar de Mulero, por ejemplo, que es un debate que vendrá más lejos. Pero, sí, pero luego, pero sí, es así. Sí, que efectivamente, pero es el dibujo de un latido de corazón, la producción de Mulero. Sin embargo, todo lo que ha hecho, todo lo que te pongas a. Con excepciones, por supuesto. Me acuerdo de sus producciones en Brainwaves hace ya tiempo, por el 97-98. O sea, hombre, ya muchísimo. O sea, de hecho, hemos hablado de Mulero y de hecho Groove ha enseñado muchas de las cosas de producción musical a Mulero. Fíjate. Y déjame meter a Leandro Gámez, ¿vale? Leandro Gámez en el tiempo también coincide, lo que pasa que no es tan constante, ¿no? Tiró por otra rama y eso es lo que pasa muchas veces, que hay mucha gente que ha tenido constancia y luego... Pues se aleja pues por razones, a lo mejor tienen un niño, o dice, no, para hacer mierda no hago nada, o esas cosas, pues directamente... Hombre, Leandro Gámez ya se tiró del carro cuando estaba ya en ese oleaje del Tecnogroove y se juntaba Varela y todo. Es muy loable, ¿sabes? Es muy loable, yo creo, que quien diga, para hacer mierda no hago nada. Pero vamos, Leandro Gámez... Ya hemos hablado en Electromagnética de él. El año pasado sacó referencia y no está mal, la referencia del año pasado suya. Buscarla en Clubbing Spain porque no es mala. Yo no la he escuchado, me tengo que decir que no la he escuchado. Que, bueno, vamos a escuchar a uno de los madrileños ilustres, señor Groove, que más que es de las personas que cuando acaba de pinchar se baja a bailar con la pista. Y antes también. Electromagnética. pillado el toro. Al final nos ha pillado el toro. Estábamos debatiendo cuál ponemos de Hood, cuál ponemos de Hood, cuál ponemos de Hood. Pues al final, pues vamos a poner pues el primero que encuentre de Robert Hood. Porque también Robert Hood es otro de los que mola fijo, que te cagas. Fijo en electromagnética. Fijo después del especial y te vamos a poner aquí todavía grupo. Si tuviéramos un chart, ahora mismo no va de, no va de, el día menos pensado, nos va a denunciar y ya. A veces el hijo de puta, esto se está lucrando conmigo todos los días. A ver, y razón tiene. Bueno, estaría en el 1. Ojalá nos estuviésemos lucrando. Lucrando, lucrando. Ahora no perdemos nada más que dinero, tiempo, ahora es así, muchas alegrías. Por cierto, ahora que hablamos de alegrías. Hombre, vamos a ver, para mí, por lo menos la mayor alegría es coger y ver que un programa tiene muchas escuchas, más que nada por haber llegado a más gente, o que alguien te mande un buen feedback y tal. Pero otro día nos seleccionaron, me imagino que vosotros lo habéis visto por Facebook, la gente de iVoox, que es iVoox es la mayor base de datos de programas radiofónicos de podcast de España, o no tengo, no sé. Por lo menos, around the world. Around the world seguro que no, pero en España seguro que sí. ¿Estamos por delante del cuarto milenio? Sí. Y nos pusieron en portada de la sección de música, pues con programas de Radio 3 y de M80, el especial de Big Bowie estaba, y el de Radio 3 no exactamente, y bueno, es más, fíjate lo que es estar ahí, del último programa ha habido más de 700 escuchas solamente por ahí. ¿Qué me dices? Sí, solamente por ahí, ¿sabes? O sea que... es lo que tiene estar ahí en un sitio pastel como ese. Que no queremos que nos volvéis a colgar, porque nosotros somos muy underground y muy gafapastas. O sea, que no nos toquéis los cojones. Better Life, de Robert Hood, en Electromagnética, ¿no? ¿Qué? A tope. El padrino, siempre de Electromagnética. Uy, los grandes. Tú querías poner otro tema, ¿verdad? Pero el reto que te ha quitado él. Un poquito más suave, pues venga, vale. No, vamos, pero, o sea, a ver, que tampoco... Saca la vaselina. Muy suavecito, bueno. No, o sea, era por continuar un poco la línea, pero sí, es un tema del mismo álbum que el que quería poner David. Pero este es más tranquilo, o sea. Empieza vamos, tranqui, y luego de golpe tiene un pianito ahí, una melodía súper buena. ¿Es el último Music Man? ¿El último suyo Music Man? Sí, del álbum. Del mes de. Y, yo creo bueno, que en verano lo sacó. Habíamos debatido así en el programa cuáles productores aún molan. Y claro, hay muchos que los teníamos muy claros. ¿Y este es uno de ellos? Claro, pero a veces parece que ya es obvio traer a... O sea, no ponerlo en la lista porque ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero que si no lo pones... Hay gente que... O sea, por lo menos dejar constancia de que, vale, pues Robert Hood está clarísimo, pero tenemos que poner un tema suyo, como luego pondremos... Claro. Pues uno de Mills, uno de Surgeon y claro, otros que van a... Sigue mereciendo. Es como si le hubiesen dado el título de mejor jugador del mundo a Messi, por obvio que parezca. Robert Hood es indiscutible. Claro, es que como ya se lo dan cada año, mejor este ya se lo damos a Cristiano, para que no llore la maricola. Por ejemplo, el tema de Mulero. Sí que podríamos discutir si está o no está, y si en estos momentos está o no está. Ahí sí que podemos discutir, ¿no? Pero yo creo que Hood... Sí. No, claro, eso sería unánime. Y con era tan Mulero, a lo mejor no tanto. Sí. De hecho, Alberto decía que era tan unánime. Unánime no es. ¿El de Hood? Unánime no es porque yo digo que no. Claro, porque tú decías por evidente. Por eso mismo. Claro, por evidente. Es que por eso mismo digo yo, que vamos a poner un tema de un tío. Si ya. ¿Y qué vamos a comentar respecto al tío y al tema? Es que no hayamos dicho ya. Sí, después de hacer un especial. Claro, vale, pero entonces, eso tiene que estar. Hombre, también te digo. Yo creo que es. Como, por evidente. O sea, dice, es una cosa que se presupone que como es lo que es, pues no tiene que... O sea, yo creo que ya la gente sabe que este tío sí mola. Bueno, pero... O sea, pero lo sabe la gente, pero es que no hace falta... No, bueno, pero podemos comentar que algo que a lo mejor en el especial no se comentó. Esto es una entrega de trofeos, como, por ejemplo, podemos dejar... Yo qué sé, podríamos explicar de Robert Hood que el tío vivía en Detroit y... Bueno, esto seguro que a lo mejor lo contaste, ¿no? Se fue a Alabama y que tuvo un parón ahí mucho tiempo que no produjo, pero cuando ha reactivado el sello, pues ha continuado sacando musicón. Que cambió la imagen del sello, ya, el logo... Ya se ha comentado. Ya está todo dicho. Dos horas y media abierto, no, si ya... a micro abierto, te puedes imaginar. Pues no se hicieron nada pesadas, ¿eh? No, a ver. Programa. No, ya ves, yo estaba enfermo, no pude venir. Sí, verdad. Vamos, me lo escuché varias veces y... Hombre, la idea es que Redu estuviese haciendo este programa conmigo, porque Redu es el fan. Es el fan. Number one. O sea, yo soy fan. No, sí, de hecho... Pero él es el fan. De hecho, creo que... O sea, de parte de los temas los seleccioné, los comenté, sí, claro. Y luego te los pasé. La selección es la parte tuya. Escuchamos al tal Roberto Hood. Sí, no, además, otra cosa del álbum este es que, por ejemplo, en su sello ha continuado sacando cosas bastante tecneras, algunas más dub, reediciones y tal. Pero con este rollo, o sea, le ha dado pues una vuelta, ¿no? O sea, como que ha vuelto con lo que se había salido en los otros volúmenes del Nighttime World. Uh-huh. Hay una vuelta de tuerca lo que es mezclar el jazz con el techno y con cosas que no son muy obvias, pero que en realidad también tiene mucha, mucha calidad. Pues con ese comentario de revista, nos vamos a... No pasa nada, ya lo hemos dicho. A profundizarnos al Bitter Light de Roberto Barrios. Roberto Barrios, electromagnética. No tiene clase el colega aquí, del Roberto. Me cago en 10. Hombre, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe, y el que no, va a cabo. Que... pues sí, efectivamente. Si hablamos de gente que sigue molando, hay que hablar de Robert Hood. Por muy obvio que parezca, yo creo. From my point of view. A ver qué va a ser lo próximo. Yo, en el Facebook, a veces que lo leo y tal, el tío preguntaba últimamente que le molaría a la peña que reeditase. Entonces todo el mundo ahí pidiéndole discos antiguos. Pero no pasa nada, Chávez, porque para eso estoy yo y para eso yo sé las novedades de Robert Hood. A ver, venga. Porque tengo ahí la conexión directa. Porque cuéntanos. Este 2013 vamos a tener álbum de Floor Plan. Hostia, de Floor Plan nada más, sí. Y nada menos. Y vuelve Monomox. No sé lo que es Monomox. Monomox es el AK... Ah, Monomox. El AK Mega Minimal. Vale. El AK Mega Minimal. Vale, o sea, Robert Hood ha hecho Minimal, pues Monomox será el Mega Minimal. Sí, el ya cuatro sonidos. Cuatro pistas, clinclun, y ya está. El minimal bien entendido. Sí, o sea, más en, minimal imposible. En Logistic, y tenía temazos muy guapos. Sin duda alguna. Que bueno, pues quitamos allá el Better Life con todo el respeto del mundo. Y empieza, pues para mí, uno de los jefes. Porque es que todo lo que hace, tío, es que me. Y bueno, y ahora el disco nuevo que ha sacado una muestra, el disco nuevo, no sé si será este tema, no. No, este tema es del. Este tema además es muy conocido y tiene ya unos cuantos años. Lo que pasa es que el último, el que ya hemos escuchado todos, tampoco me va mucho. No, ¿de quién habla mucho? Pero aparato. ¿Por qué no? Aparato, sí, es aparato. Aparato. No sé, a mí es que la gente rara está en Berlín. Tiene más clase que si es de Berlín, si es raro y si nos gusta. Sí. Hombre, yo tampoco soy de los que digo que para triunfar hay que ir a Berlín, porque allí el aire se respira distinto. No me he fumado ese tipo de hierba. Pero a parar, no sé si hace la música en Berlín, donde la hace, pero la hace música con alma, tío. No, pero el tío últimamente como que se había hartado ya un poco de todo el tema, tanto club, tanto bolo y tal. Y que se había ido como, no sé, medio año, un año se fue a Sudamérica, algún sitio así a... A tocarse los huevos. A tocarse los huevos, pero también a producir otra cosa totalmente diferente. No, es reconocer que es un artista, ¿sabes? Sí, sí, y este 2013, por lo visto, hay disco de Modrat. Y, sí, que yo lo están en ellos. De menudo dúo. Y luego en directo, tío. Trío. Moderat, Aparat. Moles Electro, bueno, claro, Moles Electro son dos, claro, evidentemente. Joder, siempre me pides en todos los renuncios. Quedo siempre como un retrasado mental. Que ¿escuchamos Aparat en Electromagnética? Número 22. Número 22, tío. Tenemos el número 22 de Aparat. Dice David con buen criterio que comentemos algo al respecto del IDM y de los artistas IDM que pues hubieran dejado de molar o hubieran dejado de producir. Por ejemplo, comentar Autexre, por ejemplo, que me gustaban mucho, bueno, me gustaban, que me gusta más lo anterior, porque tampoco es que yo en el 94 escuchara su música, y la verdad es que lo ahora es tirando a... ¿sabes? No sé. No, y... a mí el último álbum no me se pasa de experimento. Se pasa de experimentar. Sí, pero bueno, yo lo poco que he escuchado del que sale ahora, no tiene mala pinta, ¿eh? Se mete más melódico, es que pues yo qué sé. Sí, ya se ponen una cosa un poquito más rollo Incuna Ambers, sí. ¿Sabes? Joder, si entran en esos pantanos. Pero vamos, que ha sido un sampler de un tema que se ha escuchado en un directo, una radio ahí, de que tampoco... Sí. Tampoco nos comamos las pollas todavía, ¿sabes? No empecemos a comernos las pollas todavía. O sea, todavía no... Claro. Tal, pero vamos, tenía buena pinta. Lo que estaría de puta madre es nombrar a Festuño en este programa, porque eso significaría que ha vuelto a sacar algo. Porque a mí no me cae duda, cuando lo saque no va a defraudar. Por lo menos, hombre, tanto esperar, a lo mejor pues si nos llega a defraudar. No, además, lo brutal de este tío, claro, no... Como hace tanto, o sea... Yo creo que desde los Analors que no ha sacado nada más, ¿no? Ocho años, si vas a sacar. Entonces, está claro que... El tío este, como hace música temporal, cada vez que la saca, aunque tenga esté producida hace 10 años, la tiene ahí un disco de lo muerto de risa, pero cuando la saca, lo peta. Yo creo que esta gente está en su casa cobrando royalties y no necesita hacer nada más, o no lo entiendo. Bueno, Afez dice que él tiene grabado más de 300 o 400 horas de música. Él dijo en una entrevista en El País. Y lo he dicho, es que ya es la segunda o tercera vez que lo cuento, sí, en esta magnética. Que tenía como 7 o 8 álbums ahí en el disco. Sí, pero que no lo sacaba por miedo a que su ex mujer se quedara con el dinero. Que ahora que se ha divorciado, que iba a empezar a sacarlos. Claro que seguro. Pero de esto hace ya 2 años. Pero yo creo realmente que tampoco es tanto por eso, ¿eh? O sea, lo de la mujer es una gilipollez que ha dicho el nota. Sí, sí. La gente, como tantas que dijo en esa entrevista. ¿Sabes? El tío. Codiado. Salado. Porque las mujeres siempre están en el origen de todos los problemas. Ahora, no, a mí sí, no, tampoco es tan raro. Daría para otro programa. Eso daría para otro programa. Claro. Mujeres y música. Sí, bueno, ver, lo que más prueba, si las mujeres tampoco habrían mucha de la música tan guapa que hay. No, de luego, no. Sí, claro. Prefiero como inspiración, ¿no? Claro. No me seáis pelotas que os están escuchando en casa, yo lo sé que os están escuchando en casa, pero no. No, y que muchas chicas escuchan electromagnética, hombre. No, yo respecto a eso de Afex Twin, porque no saca música y tal, yo realmente lo veo como es un problema de que el tío últimamente ni se mete en el estudio para hacer nada. Tendrá cosas hechas de tiempo, ¿sabes? Tendrá cosas hechas de tiempo. Y yo lo veo más como una cosa contractual, ¿sabes? Es un tío que ya una distribución que puede hacer con su propio sello, Reflex, Claro, pero tú te crees que no la puedo hacer, pero yo creo, yo creo que yo no creo que tenga ningún, si necesita una distribución más grande, se tendría que ir a hacer algo con Warp, y con Warp no creo que tú crees que tú, no crees, que, tú crees que el problema de FastStream es lo que vas a decir tú, es no, yo iba a decir que, o sea, tú, yo no lo sé, pero tú crees que aún tiene, por ejemplo, algún contrato firmado. No, por eso mismo te lo digo, de que yo creo que, no tiene ahora mismo, por decirlo de presión, una manera, presión de sacarlo, entonces por eso no lo saca. O sea, no tiene digo gilipollas. No tiene, vamos, no lo tiene, segundo. Sus gilipollas, sí, o sea, si tienes música, sácala. Mamá. Bueno, si es una mierda, no la saques, pero la tiene para sacarla y tal, pero yo creo que dice, ¿sabes? O sea, yo lo que te digo, ¿sabes? Que no creo que quiera trabajar con Warp, porque si no lo ha hecho ya no lo va a hacer. Entonces dice, ahora, ¿qué hago? Bueno, o sea, hablo con otra distribuidora grande, con otro sello grande, y no van a querer esto. Haces Twin, tienes electromagnética en el label a tu disposición. No van a querer esto porque le va a llegar Warner Music o alguna de esas y le va a decir, esto es EDM. Y él va a decir, EDM no. Esto es algo nuevo. Puta madre. Remezcla de Skrillex, ¿no? Esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo. Es el baile del pañuelo. Convection, un remix a Halben Bahiebe. Lo he hecho a todo holandés que he podido, ¿eh? Halben Bahiebe. No, a ver, fue un poco... Esto sí que a veces que me tenías que perdonar, pero fue un poco forzado meter a este productor, pero me parecía la hostia. Tú sabes que yo no te he puesto ningún problema por este. Pero... No, claro, al Redu no. Si lo... No, no, no, no, no, aquí no. A Redu le pasamos todo, venga, vamos. Claro. No, pero luego digo, lo que quiero meter a su lleno y me pone de puta para arriba. En realidad, la remezcla esta es del año pasado, o sea, es del 2012. O sea, como actual. O sea, es de Albert Van Abe, que es un productor holandés que ha montado su sello No Comen hace un par de años. Buenísimo No Comen. Y está sacando musicón un poco... ¿Eggman produce No Comen, me parece? Sí, Eggman. No lo sabré decir. Bueno, pues está este tío y sacando remezclas pues con Force, con... No Comen solo producen vinilo. Sí. Sí. Sí. Pues está con remezclas con, pues eso que decía, con Force, Abdullah Rashim, Convection, o sea que el tío saca dos o tres temas y en cada vinilo pues pone una remezcla de alguien así muy guapo. Y bueno, Convection, entre las cosas que saca en Frantic Flowers o sellazos así míticos o las remezclas del Miranda o cosas así, o sea, sacaba un disco o dos cada año y pegó un poco de parón en el 2009 y últimamente pues es alguna remezcla, pero todo lo que saca, bueno, en Semántica también sacó hace un par de años, creo. Hay que hacer un día un especial Semántica, ahora que lo dices. Bueno, pues ahí vengo yo fijo. Pues ya le hemos lanzado la oferta a Esbreca. De hecho, se la lanzamos ahora ya por Frecuencia Modulada, para que venga con nosotros aquí a hacer un especial sobre su sello. A que venga a hablar de su libro. ¿Electromagnética o qué? Adelante. oye, es que no sé, mi micro es una mierda. Seguimos de momento con soniditos regularmente fuertes, para ahora ya poquito a poquito ir subiendo. Sí, os estáis haciendo de rogar hoy, ¿eh? Claro, claro, joder, ya hemos 36 minutos de programa. Yo no sé qué habéis comido hoy, pero vamos. Los oídos de la banda tienen también su... Estamos rajando poco, ¿eh? Ah, que estamos rajando, nada, sí. Perfecto, estamos en la justa... No, pero bueno, en realidad... Me lo reduco, claro, pero... En realidad el título del programa es como algo positivo, ¿no? Tú aún molas. Sí. No era como el otro, que tú ya claro, no... Claro, claro. De verdad, tenemos pocas cosas. Tampoco da para rajar mucho. Claro, el otro es que... Aunque tenemos... sí que podemos sacar punta de donde sea. Sí, sí. Sí que he sacado punta. Por ejemplo, a Lego Well, First from Daconis, que me han dicho un pajarito que está ahora con Sosar, que no sé si... Claro, de ahí sí que podemos sacar punta. Claro, que no sé si Sosar realmente sabrá tocar bien las dos electric que tiene, pero está buena que te cagas. Dicen que Lego Well es el que le hace la música... Y, claro, es su novia o algo, eso. Es su novia, sí, es su novia. Pero bueno, no. Tampoco vamos a darle un poco de cuestión a la tía. Y hay que hablar de que este tío sacó el que fue para mí uno de los mejores álbumes del año pasado. Este Paranormal Soul. Uh-huh. Dijo que la ha mencionado muy poca gente, pero luego al final parece que ha ido calando a la gente. Pero es que luego él ha hecho al principio, cuando salió el disco en noviembre, no había como que salía así muy a la remanguille, ¿sabes? Y no había mucho tal, pero mira, al final... Yo le hice la reseña en Clubing. Al final, claro. Te lo saqué al periodista. Pero no, vamos, en la fecha de publicación. Pero porque se lo dije yo primero, Redu. Escúchate el disco de este Leo, güey, que te va a gustar. Bueno, se me ha olvidado. Que te va a gustar. Grey Fox es el manolete de la música electrónica de Valle. Y luego, bueno, el día que estuve en la casa encendida estaba eso hasta arriba. Joder, estuvo bien, ¿eh? Estuvo guay. Joder, sonó fatal. Sonaba fatal, pero el live tenía un movimiento, tío, y un groovy. Sí. Tenía funk, como a ti te gusta. Pero es eso, lo desmereció un poco el rollo sonido, lo desmereció un poco, y bueno, y que también venía yo de haberme pegado un tuten en Galicia, que sí. Que tal, ¿sabes? Pero bueno, yo me acuerdo que ahí se puso uno que va a sacar ahora en un sello de esta panda de descerebrados holandeses, que es la plaga de La Haya. La plaga de La Haya. Y Utrecht y todos esos lados. Nos comentan por algún que otro foro que tenemos que hacer un especial sobre el... Hombre, La Haya. Es que hay muchos sellos ahí, que hay tantas cosas. Y luego tienen el garito ese que es el Bunker, por relacionar con lo de Bunker Records y todo eso, ¿sabes? Porque hace poco vi un documental de uno de los desgraciados estos de Unis Moebius. Y Unis Moebius es un genio. No, son varios. Unis Moebius son varios. El es IF es uno, el otro es el rockero, el Greña. Pero lo que luego sacan, los dos, lo que están sacando son pibes. Como también tirando de disco duro, ¿no? O reediciones. Sí, se nota que eso es maquinaria analógica, sí. Y circuito, son casi inclasificables los discos. No sabes si es tecno, si es electro, si es tal. Son ahí cuatro tíos con máquinas ahí. Pero es una almajara de sonidos cojonuda. Al final acabo diciendo siempre todos. Sí, yo tengo el Syncon Data, le tengo yo. De Unis Moebius Anonym, porque ahora ya han puesto la coletilla de Anonym. Sí, el 23, me parece que es. Sí. Sí. De Anonym, porque antes eran Unis Moebius nada más. Pues por lo que digo, que vamos a hacer un especial sobre la plaga de La Haya. La plaga de La Haya, así se va a llamar. Quiero comentar también de Lego Well. Este tema está editado en el sello Lies, que ahora se está poniendo muy de moda. Del Ron Morelli, que es un tío de American Noise, tío. Exacto. Gran reedición, pues. El doble este. Pues que está rescatando a Peña, o sea, como con un houseazo súper crudo. Y son súper desconocidos los, claro, tíos. Peña súper desconocida, pero que un musicón de la hostia, sí. O sea, y que le gusta hasta los más hartos o los más pasta a todo el mundo. Y yo, para que os metáis un poco en el rollo, bueno, pues os podéis escuchar la boiler del tío este del sello, el Ron Morelli, y que está tremendo, vamos. Y luego también de Lego Well, pues eso, o sea, el que lo fichó es Ben Bath para la reedición del disco Road, pero es que este tío ha sacado, o sea, ahí se nota que con la maquinaria analógica esta siempre puedes hacer música atemporal. Sí, sí. Y una producción ahí, pues en Clone, en Bunker, sí. En todos estos sellos que ha comentado también Alberto. Sí. Y siempre musicón. Y sí. Ahora sale en la gente esta de La Haya y tal, hay un sello que es el del pingüinito, que se llama Creme Organization. Sí. Ah, Creme Organization. Pues saca ahora saca Lego Well un disco con una K, que se llama Comanche Revenge. Uh-huh. Que el, claro, video, que el videoclip le han puesto así como la escena aquí harta de Carrie, ¿sabes? Cuando la monta parda ahí en el baile, esto donde están todos por el ponche, sí. ¿Sabes? Y tal, pues han hecho el videoclip con esa secuencia, cuando la otra se le cae la pintura en el vestido, se empieza a mosquear, empieza a dar de hostias a todo el mundo con sus poderes malignos, ¿sabes? Y encima el tema queda guapo, porque lo definen como un tema rollo proto-trans, ¿sabes? No proto-trans. Sé qué rollo aquí llaman Spoon, ¿sabes? Sí, la sí, verdad que los antiguos. La música electrónica con los vídeos antiguos me encajan siempre a la perfección. Sí, tú eres muy de eso. Sí, sí, me encanta. Es la psicodelia. Sí, sí. Típica. Como, no sé, te coges lo nuevo de la música con las imágenes de antiguas y la verdad es que quedan sí. El vídeo de la referencia de electromagnética que sacaste, hay uno de ellos, tío, que es como una pelea de dos carrozas, tío. ¿De qué película era eso, tío? Eso es de una serie americana, que es de donde saqué el nombre de Equalizer. De Equalizer. Se llama The Equalizer, el tío. Y pues exactamente no sé si es de la serie de Equalizer o si es del... No, perdona, es del mismo actor, uh-huh. Pero del hombre biomecánico, parece que se llama, sí. La serie. Y bueno, pues es una serie antigua. De todas formas, ese nombre yo creo que te lo vas a tener que ir cambiando porque ya hay otro artista que tiene ese nombre. No jodas. Es Seth. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Pues mira, fíjate. Pero no sé si es Equalizer, acaba con D. No. Es Equalizer. O con D o... Yo creo que sí. Pero bueno, sí, ahí. Que casi, ahí está. Que puede... No le íbamos a ser el ecualizador que el ecualizado. Escuchamos a Lego Well. Hombre, adelante. Venga. Pues el puto amo Lego Well, que quien no le conozca o quien le conozca poco, que se busque, se baje su disco de Classics Lego Well y ahí le dirá todo lo que tiene que decirle. Hay tanto Lego Well que oír. Hay tanto Lego Well que oír. Y tantos sacas que tiene también. Tantos sacas y tanto. Claro, claro, hoy voy a decir muchas veces esto, pero me gustaría un especial Lego Well. Sí, sí, tío. Se lo merece. Yo digo que el tema este que va a salir, ¿no? Que hemos hablado antes, el de Comanche Revenge, que sale en Crema Organization. Yo digo que es un temazo, pero es un temazo. De una exageración. Sale ya. O sea, sale ya. El a lo mejor la semana que viene le ponemos solo en vinilo. Sale solo en vinilo. Only vinyl. ¿Sabes? Si es bueno. Un tema, sí, que tiene un rollo baile. De hecho, yo creo que se lo puso en la casa encendida el día. Hasta que lo ripee algún arma caricativa y lo tengamos. Claro. Todos en el Petroski, de gallas. En VR. En MP3 Screener. MP3 RIP. Ahí se va Lego Well y entras por debajo Boris Divider con el 1983, que es el año que nació nada más y nada menos que glorias como mi novia o Alberto Grey Fox, ¡olé! El manolete de la electrónica. ¡Olé! Que tenemos que comentar una cosilla que el otro día pues nos dimos una crítica de lo más constructiva, ¿vale? Pero de las muchas que ya tenemos, pero esta nos especial nos llamó la atención, porque decía que hablábamos un puñado y tal, y que qué clase de tal, que... Joder, es que tenemos que hablar, es que si no, no sería una conversación de colegas. Tú deberías una conversación de colegas cortados aquí. No, cállate, que eso es así. Si es que el día que de electromagnética deje de ser una conversación, dejará de ser electromagnética. A ver, desde aquí me gustaría decir que me importa una puta mierda lo que digan o lo que no digan, ¿entiendes? No... De hecho, ese tío que ha hablado no tiene cojones a venir aquí. Ven para acá, chivato, tanto hablar de electromagnética, ¿eh? Ahí atrás de un nick. Ven para acá, que te vamos a poner la cara como un plano. O sea, no puedes pretender dedicarte a la música independiente electrónica y pretender gustarle a todo el mundo. A todo el mundo. Es una contradicción. Claro. Que lo decimos, es como que se, por ejemplo, yo lo veo mucho, gente que se dedica al electro y pretende ganar dinero mañana. O sea, vamos a ver, el electro es minoritario, ¿sabes? No puedes pretender hacer dinero ya. No, ni mucho menos. Vamos, claro, dinero solo hace el señor que estamos escuchando ahora mismo. Y tampoco, ¿eh? Yo creo que sí, algo sí. Hombre, iba a ir a lo mejor sea así. Por ejemplo, para pagar el canal digital le da. Yo te digo una cosa, si hiciera dinero, o sea, pero esto ya no es solo relacionado con Boris, ¿sabes? Yo creo que es relacionado con cualquier persona. Si hicieran dinero realmente, les estarían haciendo remezclas, pero a punta pala. Porque ahí es donde está el dinero. Sí. De un tío. Que le llegue una cosa y no tenga que decir, mira, no tengo una idea original para hacer un tema en mi cabeza. A mí me viene una persona, me lo mete aquí el sobrecito y yo con esto que me dan, hago un tema. O sea, y encima, costes de ganancias musicales, las remezclas es lo que más te paga. Y encima, ¿por qué? Porque es lo que menos, encima es lo que, donde menos tienes que trabajar, porque tú no te tienes que hacer la paranoia a un tema. Aparte, que viene el tema, te envían unas pistas y tú con esas pistas haces lo que te sale de los cojones. Y aparte tienes en tu tema el nombre de Ben Clock, por poner un ejemplo clarísimo de remezclado de ahora, la música Berghain de los cojones y tal, que sí, efectivamente, y tal. Pero hombre, que Boris divide gana más que nosotros, eso está claro. A ver, sí, pero hemos hablado del término ganar dinero. Yo creo que si haces buena música, no vas a ganar mucho dinero. Claro, dirás, joder, y esta gente. Bueno, hay casos. Pero está claro que hay, o sea, géneros y géneros. Con el electro está más chungo ganarse la vida que con el house o con el techno. Claro, house y techno, bueno. O sea, no van a venir, yo qué sé. O con el EDM. Con el EDM sí que cobras pasta. Sí, bueno, se hace los directitos, sí, y tal. O sea, EDM y un sindicalista que te mueva por ahí y ya está. Me gustaría, y ya te conviertes en un zombie. Me gustaría citar información que nos ha proporcionado Alberto antes, que yo desconocía, la cara que tenía este señor antes. Ah, el Cage. Cosa que yo desconocía y... Sí, antes de hacer música como Boris Divider, Boris... tu otra acá, en el cual yo conozco de primera mano porque tengo el disco y después me enteré de que era él. Era un varias de Warm Up del año 2002 o por ahí, ¿sabes? Que era Christian Punch, Groove y Cage. No sé si era exactamente ese, pero no sé si es exactamente ese disco o un varios siguiente. Uno de esos dos, era el 5 o el 6, alguno de esos era, o el 4, no me acuerdo, ¿sabes? Y salía el tío hacía techno en esa época, ¿sabes? Hacía techno, vamos, yo creo que ya este chaval está haciendo techno toda la vida, porque ya tiene edad y ya, yo creo que ha bebido suficiente como para saber... Sí, pero las raíces que tiene Boris, él viene del hip hop, sí, está más relacionado con el hip hop. Y yo también. Sí, tío, pero tú eres todo Boris y Boris, tío. Bueno, pero no, por eso, ¿sabes? Que, no, hombre, a ver, el break del rap... El break, las cosas de los breaks las tienes en la cabeza porque sí. O sea, eso ya es un pensamiento que de aquí no va a salir, ¿sabes? Pero no sé, eso es como todo, ¿sabes? Yo te escuchaba con 8 años a los Public Enemy y a todas esas putas gentuza, y a los 17 años estaba escuchando techno como un descosillo, ¿sabes? Eso también depende de las épocas y depende de cómo sales y de cómo tal. ¿Tú dónde venías, Redu? ¿Del hip hop o del rock agresivo español? No, yo también escuchaba Public Enemy. Yo sin embargo vengo más de extremo. Escuché duro, Public Enemy durante mucho tiempo y luego ya me dio por el heavy y todo eso. Igual que yo. Yo soy más de heavy. Por todo el heavy, Metallica y a muerte, que era lo que me flipaba. Sí. Luego me empecé con Manowar, ya me rayé ahí con las letras y tal. Y pequeñas, unos colgados. ¿Y tú ahí? Ah, bueno, pues con la electrónica. ¿Y tú dónde vienes? Yo de pequeño escuchaba Reel to Reel, Eric Morillo a tope, tío. Sí. Bueno, no está mal. ¿Escuchamos a Boris Divider, 1983, en Electromagnética? Sí, claro. Bienvenido, bienvenida a la Joder, que no me funciona el micro. Tú eres que está normal. Que... perdonen ustedes. Pues aquí hemos tirado a este... Musicón. Cuenca. Musicón. Este conquense afincado. Conquense. Aquí conquense. Y que los medios especializados y tal no se le ha dado mucha bola a este disco, pero también porque apareció en marzo del año pasado. Pero para mí el The Source es uno de los mejores discos del año pasado, ¿eh? Y tenemos disco... Y encima pronto, español, ¿eh? Tenemos disco pronto de Boris Divide. Y encima español, sí. Creo un que sí, maxi. Que sí, sí. Sí, este que ha sacado ahora el videoclip este. Sí. Sí, pues esperándolo con ganas. Lo que pasa es que este va, no va a ser tan... No va a haber tanto ritmo por ahí. Va a ser más rollo Tangerine y... Sí, bueno, pues se están volando y esas cosas, porque de hecho el pibe dice, lo menciona en el vídeo, de que este disco va a ser como un homenaje a aquellos tíos locos de los sintetizadores, sí, y tal, que hacían la música solo tocando... Secuencias largas y tal. Secuencias largas y tal. Que... Es un sitio donde van a morir, bueno, morir entre comillas, ¿vale? Es un sitio donde van a morir muchísimos artistas ya con muchísimo recorrido, al sonido IDM, al sonido bonito. Sí, Oye, puede ser, dejarme esta reflexión, puede ser porque las pautas que tiene el IDM son mucho más abiertas a las que pueda tener cualquier otro estilo. Es decir, a la hora de, desarrollarte un tema de IDM estás mucho menos... Atao. Sí, el IDM de hecho es un cajón desastre. Efectivamente. Tú, lo que tú consideras IDM, yo no lo considero IDM. Y al revés, ¿sabes? Es que de hecho el IDM no tiene puertas como puede tener el techno. El techno sí las tiene claramente. Vale, que el techno puede tener muchos guiones, el techno house, techno tal. Bueno, el techno house he ido a citar al peor. Pim, pim. Pero que sí que es verdad que digo que el IDM no tiene márgenes que le tal. Yo lo que sí me gusta, por lo menos el IDM que a mí me gusta mirar, que me gusta mucho escuchar, es el IDM lo relaciono mucho con la melodía, con... Y a eso me refiero, por ejemplo, cuando vimos el especial de Íñigo Kennedy, Íñigo con Eñe, de toda la vida. Tú lo llamas como quieras. Claro. Que estaba tirando pues al IDM, tío, unas melodías muy finitas. Y yo creo que el que lleva pronunciando mucho tiempo ya el encuentran esos sonidos una calidez que a lo mejor ese oído, pues ya un poco a lo mejor estresado de tucutun. Sí, pero yo creo que sabes cómo se define más esto. Como yo creo que es el género que es más de por sí se define como el género electrónica. Con la etiqueta de electrónica. Sí. Como electrónica sin ser un estilo definido, ¿sabes? O sea, el IDM, no sé, o sea, la etiqueta existe, evidentemente, ¿sabes? Pero yo creo que también muchas veces se pone que la etiqueta es IDM. Barra electrónica. O sea, yo creo que es lo que más defina lo que es electrónica por sí. Sino que a lo mejor tampoco, o sea, es música, ya no solo melodías, sino yo creo que en muchos temas los patrones rítmicos son compases muy raros o no utilizan ritmos cuadrados, son tendencia al experimento, tío. Muy orgánico, sobre todo también es eso. Aparte de que sea electrónica, de que lo definas como la coletilla electrónica, sino también porque es la faceta más experimental dentro de la música electrónica. Y por eso a lo mejor... Y donde cabe todo. Que cabe que hagas un tema de 12 minutos con la misma melodía haciendo... Como cabe que hagas una de 3 minutos con muchísimos sonidos y a nadie le extrañe, digamos. Claro. Y bueno, creo que es un buen sitio para ir a parar musicalmente. Yo desde mi punto de vista, claro. Que si hablamos antes de un madrileño mítico, no dejamos de hablar de ahora de otro, que no es otro que... Arkanoid. Hemos estado con el primo y ahora con el primo. Ahora está más conocido por DJ Muerto. Que yo, por ejemplo, siempre digo que cuando le veía, cuando en el 99, 2000 le veía por la discoteca, siempre me parecía que el que menos me gusta, a mí el muerto no me gusta, me parece un rayado, primo. ¿Sabes? Porque a mí lo que quería que me fajaran y me subieran el grave allí, como si no hubiera un mañana, y si lo pegaban así para atrás en el disco, ¡prr! Mejor que mejor. Pero luego en el tiempo me he dado cuenta que seguramente aquellas sesiones tenían bastante más que decirme que las del turr, quitar y poner grave. Otro señor que tiene un montón de tracks metidos en el cajón, me consta. Y bueno, esto que estamos escuchando es de Semántica, como no podía ser de otra cosa. El TH-1138, basado en la película del mismo nombre de Ridley Scott. George Lucas. Película que me encanta y yo personalmente utilizo muchos samples de la película. Tiene mucho sonido de ciencia ficción. Y bueno, para mí es uno de los favoritos de este señor. Pues le está sonando lo suficientemente sugerente como para que le peguemos un palancazo. ¿Qué os parece? Vamos. Bien de musicón ahí el muerto, sin duda alguna. Llevándoselo muerto. Llevándoselo muerto. No, es otro de los que tampoco habrá ganado tampoco demasiado dinero. No, coño, que se lo ocurra, De hecho, el muerto, trabaja en la tienda Apple. La tienda, sí, señor. La tienda Apple tiene, o sea que tampoco creo yo que esté duchándose con grifería de oro, ni mucho menos. Y es un artista de los que más me gusta cómo enfoca su estilo y la manera en que disfruta la música, que es la que me gustaría que compartir, ¿no? Que es eso, que me suda la polla lo que digáis. Uh-huh. O sea, así de claro. No, siempre hago esto, siempre hago esto porque me gusta y ya está. Siempre he tenido muchísima personalidad. Sí, siempre. O sea, sí, ya sí. Te digo, o sea, te lo digo desde la, lo voy a volver a repetir, desde la cabeza de un niño ignorante. Cuando hubiese muy fácil para él en aquella época coger y hacer simplemente así con el grave, pum pum pum pum, y hacer así un poquito con la mano, y la gente hubiese respondido, a lo mejor hubiese tenido más caché en aquella época, pero no, optó por seguir poniendo música raruna. Claro, que lo que pasa, que también pegaba mucho. ¿Raruna cuándo? Joder, el año 2000-2001, no raruna en este aspecto, pero sí raruna en el aspecto de que era más, mucho más plana, a lo mejor que tenía muchos matices de este tipo, pero no era el tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum- Vamos. Te digo que en esa época Muerto era rítmico, ¿eh? Muerto tenía músculo, pero comparado con el músculo de Abel, de Audio Abel, sí, de Varela y de Bulero y de los que venían. No, y lo que pasa venía es que Brown, que si venía es que, bueno, joder, lo que a lo mejor sí se puede decir más de que este tío, pues por ejemplo, a la música americana le daba más importancia, ¿sabes? Yo creo. Yo recuerdo de aquella época que eso era así. Era poner música más raruna para la época. Para la época que era. Evidentemente. Que verle, por ejemplo, como una sesión ahora mismo nocturna de señor Luis, no va a ser igual, porque ahora le da igual poner un tema de Baumann-Hannan, ¿sabes? Uh-huh. Con un tema después de Derecilla, ¿sabes? Eso antiguamente no lo hacía. Antiguamente no lo hacía. Que lo podía hacer en ocasiones especiales. En las fiestas, cuando hacían las Dark Archives Collective y esas cosas. Sí, pero no era el caso. Pues sí. No es a lo que me refiero. Pero como noche normal, no. Ahora sí. Ahora sí, pero claro. Estamos hablando de hace ya más de 10 años, ¿eh? Ahora también te digo que hay menos clubs donde mostrar ese tipo de música. Si bien Baymon Hanna mezclado con Dresilla. Pero sí que, digamos que... En Alcorcón trabaja mucho, me consta, ¿no? No sé. Sí. ¿Que eres de allí? No, sí. Eres de allí, sí. Alcorquense. ¿Se dice alcorquense? Alcorquense. Alcorcano. Bueno, el que es del espacio no es otro que Jeff Mills, tío. Dice Jeff... A ver, siempre he pensado, ¿cómo se dice? ¿Jeff Mills o Jeff Miles? Yo decía Miles con toda la intención de pronunciarlo bien. Mills. ¿Es Mills? Es Mills. Pero la I se pronuncia I. No. ¿No? ¿No? Guay. Guay no. Sí, pero depende. Pero creo que pasa que es Miles es miles. Miles, bueno. Millas, miles. Claro, estamos hablando de molinos, mills. Pastillas, ¿cómo se dice pastillas en inglés? Pills. Bueno, pues ya lo hemos pillado todo. Vale, no es el mejor ejemplo que me han puesto nunca. Que Jeff Mills, que evidentemente sigue molando, que te cagas. Antes ha hecho Alberto un comentario cojonudo que dice: es que tenemos que haber hecho un programa de tú sigues molando y otro de tú sigues molando, que te cagas. Y Jeff Mills es de los que sigue molando, que te cagas. Y qué decir del extraterrestre, que lo hemos dicho ya, ¿verdad? No, vamos, o sea, el tío en realidad, pues... quizá no ha cambiado mucho de estilo, pero siempre ha hecho una música, yo considero, tan atemporal. Sube la media. Que está, pues eso, por encima de la media. Luego, pues destacar... Ahora no estábamos comentando fuera de micro, no teníamos muy claro todos estos CDs, estos álbumes que ha sacado, cómo completaba la trilogía o no sé cuántos eran. Porque ahora mismo acaba de sacar Jungle Planet, que lo presenta la semana que viene en Barcelona. 5 horas ahí en el festival este, el Micro Mutec, que va a estar también Monolake, Bessel, Raime, bueno. Joder. Hostia. ¿Dónde vas a subir allá a tu peli? No, tío, no. Claro, no puedo. A él su casa le pilla lejos de Barcelona. Sí, bueno, pero en relativo. Barcelona también tengo... O sea, a mí me pilla más lejos, pero... No, pero igualmente tengo cama allí y de todo. Monolake, que se está resistiendo. No sé si va a salir algo de Monolake. Debería haber salido cuando hicimos el programa de los sintes. Sí, ¿vale? para nombrar de algo de Ableton. Se quedó sin salir y no sé si se va a quedar sin salir. Sí. No se debería quedar sin salir. No, está en la lista. ¿Está en la lista? Sí. Gracias. Sí. Monolake debe de salir. Y bueno, no sé yo si va a salir, ¿eh? Cago en la... Hay que decir que Alberto es el director musical del programa, pero de largo. Yo tengo un contrato firmado con David, ¿eh? Sí, que Rey, por favor. Y nada, que comentar el tema este que está sonando es de la serie esta Something in the Sky, que también me flipa. Sí, no es tan salvaje a lo mejor como antiguamente, pero bueno, es que yo creo que se podrían pillar todos los que han sacado y te me currabas un sesionón súper guapo. Claro, la, hipnotismo puro, tío. La, sí, historia, sí. La historia es que hace cosa de 3 años o por ahí, cuando otra vez, no sé, decía, vuelve a Jemir a pinchar por aquí. Parecía que se había ido un tiempo y no le veíamos por Madrid, o no se había dado la gana de ir a verle o algo, sí, de eso, ¿sabes? Me acuerdo que fue en un Claver Day, recuerdo, tío, cuando yo hacía mucho tiempo que le veía. Había estado antes aquí en Madrid, algún día en Macumba o cosas de esas, pero yo le vi ese día y llevaba por lo menos sin verle 3 o 4 años a Mills, ¿eh? O sea, te lo digo así. Y me acuerdo que le vi esa vez y dije, hostia, qué movida, macho, te metí en una paranoia y ¿qué tal. ¿Qué setup llevaba en ese momento? Yo creo que ya estaba con CDs, pero sí, bueno, no sé exactamente si también seguía utilizando vinilos o... Caja de CD seguro, ATR seguro también. ATR, sí, pero fue así, ¿sabes? Muy música de este tipo, ¿sabes? De lo que es el Mills más Axis, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Bien hablado. Y pues eso, da algunos temas de otros, ¿sabes? Como el tema este que solo lo pone él de esa manera, ¿eh? Que es un tema de Mika Vainio, como cero. Es un del sello de este Mika Vainio que se llama Saco. Es un tema antiguito, ya del 95, por ahí. El tema, pues yo ese tema, cuando no lo había escuchado, era un tema pues hecho a 115 BPM, eso por ahí. Pues el tío lo pone a 135, ¿eh? O sea, lo pone en el CDJ, le pone el 16 ahí para arriba. Y es que es un tema que es que suena totalmente diferente como lo pone el tío, de que se vuelve a convertir en un tema que es una juma. O sea, guapísimo, tío. A mí Mills me ha decepcionado alguna vez que lo estaba pinchando. Y me duele mucho decirlo, ¿eh? Porque también te digo que bien para allá en la arena, en el año 2001, 2002, no sé, más vi la mejor sesión que he visto en mi vida. Bueno, también me pillo un poquito. Es el jefe de la técnica, por lo menos para mí. Pasote, técnicamente, tío, es impresionante. Como no le veías las manos, o sea, no le seguías lo que estaba haciendo. No le seguías lo que estaba haciendo ni por asomo, vamos. Y estaba solamente con 3 vinilos. Y yo luego la TR no la tenía. Yo creo que la TR no la llevó ese día. Y flipé, tío. Y sin embargo, lo he visto otra vez, le vi una vez en el Divino, en la Orbital Santo. Dije, hasta se iba. Estuve yo. Hasta se iba de la cabina, tío. Digo, ¿se ha ido? Bueno, Mills más, no sé, que por la técnica, en el concepto total de técnica, yo creo que si yo le tengo que describir de una manera como DJ a Mills, es vivo. Vive. La mezcla es viva. Se ve que hay viveza, ¿sabes? De que el tío ecualiza, siempre ecualiza, hace palanqueos, hace tal. Deja algunos temas sonar más tiempo, menos tiempo, mezcla. Lo mete mucho en directo. Mezcla mucho. Un control constante de la mezcla. Claro, es un tío que siempre está a la mezcla. Y no, sí, está parado. Y como en su día dijo Munero, dijo que él se había fijado en Mills a la hora de pinchar techno. Entonces te pones a pensarlo y dices que realmente cuando aquel Munero, que pinchaba también con unos técnics, le veías y te ponías a analizarlo un poco y decías, hostia, o sea, es que realmente sí se puede decir que tenga algo de lo que tenía Mills, pero está claro que a lo mejor Mulero, yo creo que en algunos aspectos la ha mejorado, ¿eh? Tenía Mulero, bueno, tenía y tiene, yo creo que un aspecto, una manera de ecualizar muy personal y con mucha personalidad, ¿eh? Tampoco yo le identificaría con Mills. Bueno, si me dices esta anécdota, pues ya sabes algo más que yo. Yo, por ejemplo, fíjate, ya metiéndonos un poquito con el berenjenal, que va a dar que hablar de Mulero y tal y cual. Y fíjate, uno de los defectos que yo siempre he visto a Mulero, tío, era que cuando pinchaba con vinilo siempre hacía la misma sesión, tío. Siempre de la misma selección musical. Le costaba mucho sacar los temas de la maleta. Sin embargo, ahora con el digital, pues le cuesta menos. Bueno, no sé yo qué decirte. ¿Sí? Algo ha mejorado. Algo ha mejorado. Pero bueno, el Anaconda, tío, ¿cuántas veces no lo puso, tío? Hombre, a mí me gusta que me lo pusieras, ¿eh? Claro, es que nosotros íbamos a lo que íbamos. Íbamos a lo que íbamos. Bueno, ¿va a dejar el tema sonar o...? Sí, le estoy quedando para atrás. Y ya luego ponemos verde por ahí. Luego hablamos de Óscar Mulero en Electromagnética. De momento, una de extraterrestres aquí, en la frecuencia modulada hacia tu oreja acá. 2000, si su absoluta espaceiseidad, si me permitís el término que no existe, te lo pasas porque lo habéis dicho mal, aún no existiendo. Así hay. Todos nos preguntamos. El tío, este Red Bull por ahí tirándose. O sea, todo el tiempo que ha tardado en caerse es lo que puedo escuchar el tema. O sea, vamos al Freebo, se llama Félix, ¿no? Félix Baumhalter, este. Sí, por ahí bajando para abajo. ¡Oh! O sea, está todo feliz. El tema que tenía. El tema que tenía. Bueno, pues es que es, la música de Mills es música para cualquier banda sonora así un poquito espacial y tal. De volar. La colocas y es perfecta. Voy a poner en contacto a Steven Spielberg para su nueva película de extraterrestres. Y todo el mundo se pregunta, ¿quién coño es DJ Stingray? Vamos a ver. DJ Stingray 313. 313, lo tienes que decir, tío. Bueno, pues señor Stingray, hemos hablado de él anteriormente en aquel programa que hicimos sobre Drexilla. Sabes, como que era el DJ oficial del grupo. Y bueno, aparte de que Notas también se junta con otro mozo de Detroit, como será el Carl Craig, Moody Man y Anthony Seis aquí, para tener el proyecto Urban Tribe, del cual el señor ha sacado cosas en Planet E y en Reflex, también, incluso como Stingray solo ha sacado en Reflex. Y nada, aquí tenemos un tema que apareció en el pasado mes de diciembre del 2012 en un LP en el sello WM Records. Se llama f.t.n.w.o, ¿sabes? Que realmente significa Fuck the New World Order, ¿sabes? Y el disco es sonido Stingray, ¿sabes? O sea, estamos hablando de una mezcla de entre electro y techno súper rápido, ¿sabes? Todo súper rápido, menos alguna cosa que hay que es un poco más lenta y tal, porque el disco tiene un tema de electro que hace él con Microtol y... Sí, el cabronazo se va a los 145 por ahí. No, no, y a 160, y a 165, y a 170. Haciendo lo difícil, o sea, al DJ. Stingray, el que sabe de Stingray un poquito, sabe que es un tío de uptempo, ¿sabes? Es un tío que hace la música complicada para mezclarla con temas convencionales, de velocidad convencional. Ahora mismo, sí. 228, 130 BPM. Este tema en concreto, el Obscured. El Virtual DJ ni siquiera reconoce el tiempo, lo pone como 83, como 83 BPM. Pues lo multiplicas por dos. Eso, bueno, eso es lo que tiene. 165. Que ahora que nombráis, bueno, ahora que has nombrado a Carl Craig, no sé si al final vamos a meter algo de Carl Craig, sería otro de los que podría estar aquí, yo creo, porque al final siempre ha estado ahí. Aunque bueno, se ha dejado ver por carteles un poquito pasteles, pero es verdad que luego cuando Carl Craig es una persona que siempre me ha gustado, por lo menos la música que muestra, no sé qué tenéis que decir. No ha tenido últimamente tanta regularidad, sobre todo porque también ha tirado mucho de remezclas a veces un poco dudosas. Sí. Pero bueno, yo creo que se merecía esta. Esa es la realidad. No, creo que no hemos traído ningún tema, sí. Pero bueno, hay tantos que podemos nombrar, ¿no? Hay tantos que, claro, por eso lo digo, lo nombro. Hay tantos que ahora se van a quedar y mucha gente puede decir, ¿por qué no habéis metido a este? ¿Por qué no habéis metido, por ejemplo, a DJ Nano? Pues se nos ha quedado. Y esto también está. Hay muchos. Es todo tan subjetivo. Es que hay muchos, tío. Es todo tan subjetivo. Es que hay para. Tú antes molabas parte 2 y tú sigues molando parte 2. Así hasta mucho más. Tampoco mucho más. Porque bueno. Voy a salir una brasa que no vea. Escuchamos el de a DJ Stingray 313. Outsourcer. We'll be right back. 3, 2, 1, 0. Every go. Que en el tú antes molabas, que lectura obligada en los colegios, si no lo has escuchado, pues, tú escuchante de electromagnética, ya me extrañaría que no lo hayas escuchado, que te recomendamos que lo escuches. A bajar ya. A bajar ya, already. Hablamos de que, bueno, que cualquiera de estos de que tú antes molabas y ahora y tal, que tenían nuestras puertas abiertas a que algún día volvieran a molar. Y es el caso de... Les señalaríamos, aunque les podríamos señalar y decir... Cabrón, estuviste un tiempo sin molar. Estuviste un tiempo sin molar, hijo de puta. Y que le continuamos mirando con lupa. Claro, claro, efectivamente. No, hazme, como dice en mi pueblo, hazme mil y márrame una. Que ya... Sí, sí. No, diríamos como José Mota en la serie. Personalmente. Despacito conmigo, ¿eh? Personalmente, estos molaban mucho, molaban muchísimo. Y ahora ya no molan. O sea, no me molan. Pero de vez en cuando, a finales de año, sacaron un track que moló mucho. A mí me gustó mucho. Y este que tiene dos semanas es brutal. A mí sí me lo parece. Es brutal. Mumbai Science, me parece. Mumbai Science. Es un remix que hacen para Mumbai Science. Sí. Y bueno, buscarlo y... Que es brutal. Es brutal. Se sale por completo de lo que hace... De la mierda que está haciendo The Advent últimamente. Si quieres, escuchamos. ¿O alguien tiene que decir algo? Yo no sé, yo no lo hubiese metido en el programa. Yo. Lo sabíamos. O la pelacha. La pelacha, por ejemplo. O la pelacha tampoco. La pelacha. Red Sonja. Red Sonja. Electromagnética. Traco, bueno, continuamos ahí. Espero que sigan por este. Sí, sí, porque no. Pues, si son capaces de hacer esto. Lo llevan muy chungo, ¿eh? Sí. Lo llevan muy chungo. Bueno, la esperanza nunca se pierde. Mira, de momento es una realidad. Sí, sí, sí, sí, sí. Y yo esta noche me voy a acostar escuchando esto, mira. EDMX viene por el horizonte con su car slot, ¿verdad que sí, Rodón? Exactamente. Exactamente. Gran disco que salió a finales del año pasado también. Sí, del sello Shipwreck. Que es el sello de los. Tíos estos holandeses que no me acuerdo, los Funkarma. ¿Cómo suena esto, Dios? Madre mía. Agarraros a los pachos. Sí, era el RAR 1. Era el RAR 1. O sea, los otros son acid techno, pero salvaje. Casi que hasta momentos hay de hard tech. Mira lo que digo. Y este era el más raro uno. Es un disco muy chungo, ¿eh? Sí, sí, o sea, el rollo chungo. La mitad, o sea, todos los temas estaban a 140, 150. Y este era el más raro uno, que no era tan acid techno. Pero también mola mucho. Bueno, suena muy. Y el tío este, bueno, ¿qué decir que en el historial que tiene, ¿sabes? Que tiene, ha sacado 1000 sellos y siempre una calidad. Y un tío que es, que también personalidad, ¿sabes? O sea, va a su puta bola. Qué importante. En los mejores festivales está él ahí con su gala de friki y, sí, y haciéndose directazos. Qué importante es tener personalidad para luego le ves moverte por los años. Y luego le ves pinchando y es un tío que está cantando las canciones de Acid House y todo, ¿sabes? El tío, ¿sabes? Ahí. I need your love. Y el pibe cantando así, moviéndose y cantando la canción, ¿sabes? Claro, porque la siente, tío. Que sí, que la verdad, cuando lo estoy viendo pinchada. Si tienes alma como la está música. Claro, está claro que ver al señor Edward Upton, o sea, que es DMX, Crew DMX, como le queráis llamar, y otros acá que tiene el señor. Está claro que lo suyo es verle en un directo, porque en un directo monta un despiporre entre que se le iba a cantar con vocoder y que te empieza a meter breaks. Hijo, y te acaba con hardcore. Bien de maquinitas, o sea, ahí. Es de ese tipo de gentuza que hay por ahí, por una zonita de Inglaterra, ¿sabes? Que son putos desgraciados con habitaciones pequeñas, todo lleno de enchufes y máquinas y de historias. Sí. Que le dices quién es Steve Aoki y no tienes ni puta idea quién es Steve Aoki. Ni falta que hace, ¿no? ¿Quién es Steve Aoki? No hay problema. Pero sí que conocen a Peña como DMX. No. O sea, no. Me refiero al público también que se ve allí en Inglaterra. Bueno, también habrá Peña que llena estadios con Steve Aoki, pero. Que yo qué sé, ¿sabes? O sea, de hecho, saben muchos productores. De hecho, creo que el tío este, cuando sacó este disco o algún otro parecido, como que decía que. O sea, como metiéndose un poco en estos nuevos productores que están ahora como dando mucho boom a todo este rollo, tipo Black One y así. Sí. Diciendo, pues mira, yo también sé hacer tralla de la que hacía ya hace tiempo, ¿sabes? Claro. Y se sacó esto. Regocijándose en su criterio. Claro. No, pero lo primero es que yo creo que. Son cosas diferentes. Respecto, son diferentes. O sea, estos todavía siguen teniendo un patrón de trabajo. Solo hay que ver los sonidos que hacen. No se lían tanto la manta a la cabeza en buscar una síntesis lo más diferente posible. Están un poco empatronados también. La personalidad les hace empatronarse a muchos. Bueno, pero. O sea, en este disco por lo menos suena antiguo. En cambio, lo que está haciendo Blau, Ano, Paria y eso suena totalmente nuevo. Aunque sea también muy cañero. No, también utilizan nuevo hardware. ¿Sabes? Porque hace poco, o sea, hubo un boiler room, famoso boiler room, en el cual salió su John Regis y Black One y el otro chico que se llama Paria, que ahora se han vuelto un dúo que se llama Karen, ¿sabes? Pues hicieron un directo con máquinas, ¿sabes? Y la verdad es que fue un directo chulísimo, pero sí. Todo el material que tenían era prácticamente nuevo, menos el filtro Sherman que utilizaba Black One. Pero los dos iban con las Tempes estas de... Son sí, de Dave Smith, ¿no? Y de Roger Lynn. Van con las Tempes estas, ¿sabes? Iban con maquinaria nueva, sintetizada. Las cachas de madera. Con las cachas de madera. Preciosa. Sí, no, es que todos los sintes ahora le ponen las cachitas de madera, sí, para hacer los vintage. Y está claro que esa gente pues tiene un sonido eso, sobre todo porque hacen unos bombos con una distorsión súper atípica. O sea, digo una distorsión, los bombos... Muy raro, le da una suciedad, pero no suenan sucios, luego suenan limpios, ¿sabes? Me tengo que ver esa boiler room. Yo es que tengo que reconocer. Mira, pero son 45 minutos de directo bastante, sí, bastante chulos, ¿eh? Tengo que reconocer que soy de duros, los. Soy de los. No soy todavía tan moderno como para verme las boiler. Todavía no. Bueno, alguna está bien, no, coño. Pues, mientras que no veas la boiler room de Berlín, ¿sabes? Que esa es la que ves a los normales esos por ahí. Digo que algún jueves o un martes que lo hacen así por la tarde-noche, estás ahí en tu casa y acabas, vamos. Dando no, sí, no me cabe duda. Si digo lo del moderno no quiero faltar ni mucho menos. Simplemente he dicho que no, que de momento pues no me lo he puesto y tal. Y sí que efectivamente, pues solamente jueves me di cuenta del directo este, pues si lo pongo, me voy a apuntar con negrita en el pene. Escuchamos a DMX, Car Slow, en Electromagnética. Dale. sí que tiene chicha aquí el colega. La horda hartoriana británica. La horda hartoriana británica. Sí, estos DMX, Loop Bivers, Cefas y... Se juntan todos y vamos. Sí, que de hecho DMX Crew y Loop Biver son dos de los muchos que van al... Al de Túnez. Al nuevo de Túnez de este año. Al de Túnez de marzo. Cartelón. Cartelón. Que también está Reactive Man. Cartelón. Sí. Ruskin, Neil Astrum. Neil Astrum en directo, tío. O sea, ojo. Sí, flipa, sí. Ojo. El primer hombre que pisó la luna. Y luego Surgeon y Raskin, si se ponen en plan old school, o sea, la fiesta está asegurada. ¿Cómo se hace los directos que se hacía allí en Birmingham, en el House of God este, o flipas? O sea, que Destroy. O sea, bueno, el de Túnez, el primer de Túnez que hicimos un especial aquí, al tener, ya digo, al Robert Lehner, a Mac Dredd, a Dave Angel y tal y cual, como que era más romántico que este, pero es que este... Claro, pues, aquello era como más RS... Sí, y este y es más ácido. Es el toque inglés. Sí, algo más ácido. Bien, bueno, se van a ver muchas TV-303. Si alguien quiere no, una... No, de todo. Hay Lo Fácil, hay Radioactive Man, va a estar Loop Biver, va a estar DMX Crew también. Yo digo que es un buen sitio para ir a robar máquinas. No, no, tiene un... Y va a estar GeForce también, ¿sabes? Sí. Un tío que hacía temas de trucha GeForce, minimal... GeForce, el antiguo GeForce. Sí, sí, el antiguo, el original. Yo que digo, va a estar por voy a hacer una recomendación a nuestros espectadores. Yo estando allí tal, en el de Túnez, pues claro, vas allí con todo el pedo tal y cual, y tampoco te vas a hacer ahí el comando y tal y cual. Pero quien quiera arrimarse allí, que esa gente tiene mucho dinero, dejaban las máquinas, las TR y las TV, las dejaban ahí. Con la magia que el que estaba guardando la máquina era el otro que estaba pinchando, que ya ves tú lo que estaba guardando, a lo mejor tenían dos sets y el que estaba pinchando se ponía y por detrás había. Vamos, yo subía con Robert Lehner a lo friki y tal. Y allí tenía al lado dos TRs, tío, no me acuerdo exactamente del número, de la Drummatis y dos TV-303, que dije, bueno, y se puso el Lehner ya a tocar, y dije, joder, y si engancho una TV de estas y me la llevo así, como allí como que los belgas como que no piensan hacer el mal, pobrecitos míos. Pues yo me lo hubiese llevado. Pues sí, tío. Si la, y encima una 303, que es como llevarte una bolsa pipa. Ah, pues yo, yo robo una 303 y la vendo. Yo no joda. Yo sí la vendo. Vamos, luego me compro. Te la disfrutas un par de meses, ¿no? Sí, un par de meses haciendo pam, pam, pam, pam, pam. Y luego me compro una emuladora con un secuenciador seguro más avanzado y con un sonido que tampoco. Vamos a ver, que tampoco. No. El otro día volví a ver precios de cómo estaba toda esa cacharrería ahora, cómo están de precios. Y antiguamente, pues la última vez que miré, que fue hace unos 3 o 4 años, la 303 estaba más cara que la 909, pero ahora es al revés. Está la 909 más cara que la 303. No, discrepo completamente. Bueno, ahora puede ser porque ha salido un clon muy bueno. Nos vamos a salir hoy si quieres. Ha salido un clon de la 303 muy bueno, puede ser. Puede ser que haya bajado la 303. La 303 sigue estando en 1100, 1200. Sí, sí, no, pero es que la 909 ya se vende por 2500 pavos. No, bueno. Y la 808 también. Que hayas visto una en el eBay, pero te digo a ti que en el mercado español ahora mismo, y Mercasoni, que buen reflejo. Te lo dice el señor Mercasoni, yo no creo. Es buen reflejo. Ya te digo a ti que la. No creo yo, Sí. Ya te digo a ti que hoy por hoy. Esos precios de mercado. Hoy por hoy la TV sigue estando más. No te voy a decir yo que no tenga, efectivamente, por lo bien que de lo que dice David, no tenga la TV, la TR está subiendo en precio, efectivamente, y se va a comer a la TV. No te digo que no, y más con las emuladoras que hay de la TV. Pero vamos, ya te digo, ahora hoy por hoy la TR se compra por 800, 900 euros, tienes una TR esperando un poquito. Oye, avísame, por favor. Sí, hombre, o sea, sí, por 900 euros. Si la encuentras ese dinero, por menos de 1000 euros. Por menos de 1000 euros. Sí, hombre, sí. ¿Una 808, una 909? Sí. Sí. Mira este está flipado. Que sé, hombre, que sí. Pero le faltan 6 teclas. No, están enteras. Y sí, sí. Le tienes que poner la tarjeta subido. El que va a bajar que te caga va a ser el MS-20. Que lo están vendiendo de los que lo tengan original le están cagándose. Sí, sí, sí. Porque había gente que lo está vendiendo por 1400 pavos. Y ahora Korg va a hacer una reedición de tal. Que bueno, está claro que el que tenga un MS-20 de toda la vida hace 30 años va a decir que eso no suena igual y tal. Pero bueno, no suena muy distinto. Ya se verá. Y va a salir. Y más pequeño. Por 600 euritos. 600 euritos, que queda 4 días, lo tienes por 400 de segunda mano. A ver, para hacer bajos ahí. Buang, buang, y soniditos extraños, marcianadas, string. No, es monofónico. Pero... Monofónico, no, claro, pero si lo monofónico al final es lo que acaba sacando más partido. Todos los bajos. Los bajos como monofónicos, como mejor suena. Claro, porque como un bajo de cuerda, tío. Es que no vamos a inventar lo nuevo. Ver, no necesitas más voces que el audio. Exactamente. Look and Later suena por debajo a todo esto, mientras nos divagamos por el mundo. Un remix a un tema de Lucy. Y bueno, Look and Later, que ya sea como Look and Later o ya sea como Planetary as Our System, pues necesita. Tiene mucha más actividad como PEAS, sí, que como Luke Slater últimamente. Esto es de hace 2 años, me parece. Stroboscopic Artifacts. Y es que no saca, como Luke Slater no saca. Saca como PEAS. Pues ahora no. Bueno, en realidad tampoco importa demasiado. Bueno, sí. Sigue siendo él y está sacando musicón desde que montó el sello Motevolver. Y luego también sacó la, eso es raro, ¿no? Porque sacó el álbum en el sello de Blur Game. Bueno, raro no, o sea, Funtionen nos gustó otra vez. Sí, bueno, quizás debe ser por el tema este de tener más repercusión, llegar a más sitios y vender más discos. Está claro que los dos últimos álbumes los ha sacado en Nos Gustón. Todo el mundo se quiere ir de vacaciones a las Maldivas, joder. Bueno, las Maldivas, buena vacación va a pasar. Escuchamos a Luke Slater, acá Planetaria Sound Systems. Dale al chino. Dale. Que nunca deja de sonar bien. Ya ves, en directo lo he escuchado últimamente un par de veces. Bueno, un par de veces, miento, una vez, ¿qué coño? No hacerla hace dos años. Bueno, que yo con las poquitas fiestas que voy, que escuchaba a alguien hace dos años, hace poco. Y nos pegó un mañaneo allí de musicón en el Tecnoflash ahí en Burgos. Dios madre, tío. Ahí, el Tecnoflash, Sí, sí, pues a las 11 de la mañana, esos festivales que son así más bien festival guerra, ¿sabes? No tiene nada que ver con el Sonar y tal, donde todo es súper amable. No, estamos hablando. Al barro, ¿no? Claro, es barro a mano, nunca mejor dicho, porque hay una trompa de agua que te cagas. Es el mes que viene también, ¿no? Pues en Semana Santa siempre coincide. En Semana Santa. Sí, si te meten ahí 800 tíos ahí a pinchar una hora cada uno. No. Es como rollo como las antiguas Tecno House. Sí, es de ese corte. El público, de hecho, es de ese corte. El público es así, las cosas como son. Pero bueno, también te digo, la entrada a la Mucala, te pillabas ahí en el Anda del Duero un hotelito y te comías primero un buen cochinillo, un cordero, tío, antes de entrar y tal y cual. Y te ibas allí, oye. Si para, luego al final, si para estar pedo, mientras te ponga buena música a cualquier sitio, sí, vale. ¿Para qué vamos a ir al de Túnez si tenemos el Tecno Flash? Efectivamente. No, yo hecho la lectura ya, no creo que vaya ya segunda vez. Joder, el micro. Que sí, coño, que nos va a tocar no, 200 euros a la traga perra y nos vamos a ir. Que tengo que hacer muchos recados. Tengo que hacer muchos recados antes de... Antes de ir de por ahí. Antes de irme por ahí. Rolando Remis, tío. Rolando, ¿pero este es el del Jaguar? Claro, el mismo. Hombre. Tin, tin, tin, tin. Pero este que ha hecho. Este ha hecho muchas cosas. Lo que pasa es que tú no las conoces. Madre mía, estoy súper fuera de la música. Vamos a ver, ¿por qué el término Jaguar es tan peyorativo? ¿Por qué...? A mí me encanta el Jaguar. A mí también. A mí, pero es que hay mucha gente que tiene mucha tierra a ese tema. Quizá por haber, es el tema after por antonomasia, ¿no? Porque está muy manoseado. Claro. Ese tema está muy quemaete y tal. Entonces, más yo al tema del tema no puedo decir nada. Ahora, del que sí puedo decir es el que lo pone. Porque coño, anda que no hay temas para que me sigas poniendo el tema, me he visto hombre, también te digo, en la raid de RDLC, por ejemplo, no nos vamos de allí sin que suene. Total, vamos a ver, si estaba aquí pinchando de las 9 de la noche hasta el día siguiente a las 4 de la tarde, pónmelo. Pero si vas a pinchar 2 horas un garito, no me cierres con el Jaguar, tío, que lo tengo más visto que el TVO. Que por cierto, Mills fue uno de los que lo, si no lo empezó a quemar, no sé, nos dio un mechero a todos para que empezáramos a hacerlo, porque nos le ponía jodido, siempre... Pero él lo pinchaba cuando salió el tema, no te jode. O sea, él y los que pinchaban ese tema, porque Dave ponía ese tema también. Bueno, que lo ponía mucha gente ahí en la índole, ¿sabes? Ponía el Jaguar. Ya han pasado más de 15 años. Estamos hablando hace ya... Bueno, es uno de los temas de la historia de la electrónica. Luego la cosa, pues mainstream. Se fue haciendo eso, pero por eso mismo, porque fue... Ya cuando escucho los remis es para mirarse encima. Pero ¿sabes por qué? Porque ese tema se hizo muy famoso y también ese es un tema que se reeditó mucho, ¿sabes? Había muchas copias de ese disco. Bueno, nunca ha dejado de haber stock de copias del Jaguar, ¿sabes? Lo que tú quieras. Es más, estoy seguro que ahora mismo te metes en discos y por un euro tendrás una edición del Jaguar seguro, vamos. ¿Sabes? Con la cantidad, que es lo que marca lo que el disco para el disco. Claro. Ediciones en todo, aparte de las originales, o sea, de otros sellos, por ejemplo, en 430 West, el sello de los Octagon, también salió una edición del Jaguar, ¿sabes? Una historia de lo del Jaguar, que no sé si Sony o alguna discográfica de estas intentó sacar una versión, porque en principio querían comprar los derechos y el Mad Mike le dijo que ni de coña. Y estos luego sacaron una versioncita así que ni se le acercaba. Y luego como que estuvieron ahí con pleitos y tal. O sea, que siempre ha sido propiedad de ellos. Y luego sacaron las remezclas otra vez, pues con varias gente, ¿no? Sí, con Mills. Yo tengo la anécdota. Yo tengo la anécdota que cuando compré el vinilo del Jaguar y tal y cual, por supuesto, era un vinilo muy buscado por mí. Y el día que vi Jaguar, Rolando, no miré más. Y lo que me llevé a casa fue el vinilo de las remezclas. ¿Sabes? Que bueno. De Mitchell Lab. Sí. A DJ Nano, a Abel Ramos. No, la remezcla la que estoy contando. Que era una de Mills, que era solamente con violines puros y tal y cual. Que luego al cabo del tiempo, le acaba poniendo muchísimo más los remises de esta gente que el propio Jaguar, ¿sabes? Que el propio Jaguar, bueno, como objeto de culto, ahí está. Oye, una pregunta, Alberto. ¿Cómo es posible que Rolando acabe remezclando a Exum? Pues yo creo que esa pregunta la puede responder cualquiera que haya hecho un remix que acabe remezclando una persona. Esto es así de simple. Yo creo que llegan a un contacto Rolando y los Exum. Tiene razón que tampoco yo no me pegan mucho juntos en la misma frase. No, pero... Rolando está editando en el sello del Berguín ahora mismo. Y está en su booking y está allí habitualmente. No, yo te digo una cosa. Se acerca más a ese sonido, ¿sabes? Yo sí conozco personalmente un día en una fiesta a Rolando, hablo con el tal, y yo tengo un sello. Y yo le digo, oye, ¿me podrías dar algo de música? Venga, si quieres te doy una remezcla. Blanco y en botella, ¿sabes? O sea, es así. Chico, o sea, ¿tú vas a decir no a una remezcla de Rolando? Yo no diría que no. Yo no. Hombre, tu nombre va a aparecer ahí al lado del suyo, eso de momento. O sea, y dices tú, o sea, no pega mucho eso con Rolando. O sea... A mí tampoco me pegaba, ¿eh? No pega el estilo musical, el estilo. Pero vamos, las dos cosas son tecno, ¿sabes? Y estás teniendo a un tío que es como quien dice medio legendario de Detroit. Ahí bueno, haciéndote una remezcla, ¿sabes? Tanto como legendario, yo para mí, dentro de mis opiniones... No le quitas mérito. Yo al Rolando no le voy a poner en lo más alto, ni mucho menos. Tiene mucha música, ¿eh? Un pasaje que tú, pues como eres un cazurro, pues... Yo te lo prometo que yo no habrá hecho tanta buena música cuando no me ha llegado un modo de otro. Coño. Eso porque no lo has buscado. Pero es que legendario es mucho decir. Le has puesto en categoría legendario a Rolando. Hombre, o sea, no te voy a decir que es un máster del universo, pero... Escuchamos a Exion y a Rolando la misma frase. Dale. Electromagnética. We'll be right back. Puedo ir hablando. Bueno, el Jaguar me gustó más que este tema. Es que me ha dado a mí con DJ Rolando, tío. Nunca me ha caído bien del todo DJ Rolando, tío. No sé por qué. Nunca le tienes mucha simpatía. Estuvo hace poco aquí en Madrid. Sí. En el Siroco. Sí, en el Siroco, sí. ¿Rolando en el Siroco? Sí, sí. Chao, mi amigo Víctor, le doy un abrazo, que sé que lo va a escuchar este programa. Me dijo, vente conmigo, primo. Y dije, no, tío, que tengo mañana radio. Ojalá de liadas, que fue un viernes además. Ojalá de liadas que me quita la radio. Es lo que te iba a decir, que no te has hablado de liadas. Sí, sí, sí, me quita de muchas. Llego mucho el lunes muy fresco al curro y yo que lo agradezco a la electromagnética. La vida es elección, hay que elegir. Hay que elegir. No, no, yo ya llego un momento donde las fiestas me las elijo muy, muy mucho. Muy, muy mucho. O sea, ya tiene que ser la cosa muy, muy bien. ¿Sabes? Tiene que estar muy bien la cosa. Véase Rabes. ¿Sabes? Cosas que, aunque bueno, que, sitios donde sé que voy a ir con mi botellita a gusto, que nadie me va a dar por culo y tal, no, un sitio que no me dejan fumar, a las 6 de la mañana me echan de allí y tal, y encima he escuchado música de pachanga. Que va, a mí no me la dan. Esto que suena es muy bueno. Terrence Dixon, no te digo nada. El tema se llama The Auto Factory, ¿no? Sí, esto está contenido en el último álbum que ha sacado, For the Far Future, parte 2. En Tresor Records. En Tresor, exacto. Tresor. Ya hemos hablado alguna vez del tío este y del álbum este, vamos, porque para mí estaba de lo mejor del año pasado. La primera parte salió creo que en el año 95-96. Uh-huh. Y vamos, este tío tampoco es que saque 20 discos al año, pero a lo mejor saca 3 o 4, pero yo creo que siempre ha sido constante y uh-huh. calidad. Además, este álbum, por ejemplo, pues... un poco tangencial, ¿no? O sea, tocando varios palos así, sí. un poco de refilón, un poco siempre con como el techno marcando, pero guapísimo. Sus cosas como Population One también, muy, muy no, míticas. Has hecho tú una cosa que, sí, me parece, sí, eso, que me parece digno de mencionar, que bueno, que tampoco hace falta sacar mucho. O sea, que no saca 20 discos al año. Que no hace falta sacar mucho, que lo que se saque es que sea con intención y con alma. Ya está, ¿sabes? Es como cuando, claro, igual que Rolando. Exactamente igual que Rolando. ¿Os acordáis de Jesper Dalbach, que salió sí. su Hasta, primo? Sí, sí. El negro. Que sacaba como 3 discos a la semana o así, sí, ¿sabes? Claro, ¿cómo se llamaba el chaval? John Dalbach. Jesper Dalbach, que era el negro de Tiga. Exacto. Sí. Los Dalbach. Los Dalbach and Dalbach. Claro, es que vamos a ver. Es que estoy. Hombre, yo no soy muy docto en las técnicas de ordenador. Pero yo creo que una secuencia. El mismo tracks que tienes. Le vas cambiando de instrumentos. A cada secuencia le pones. Con esto, en vez de la TR-808, le pongo la 909. Y en vez de esta Sinte, le pongo otro. Y tiene que sonar otro tema. Ya está. Toda la estructura. Y eso además tuvo su máxima expresión en esos años que nombras tú. Con el Minimalaco String, tío. Que era disco a poner. O sea, el Jesper música... Dalbach, yo le tengo respeto y sacaba músico. Hmm. Pero su primo pequeño este era un pastel. Su primo. Sí, sí. Él, bueno, ya se murió de éxito cuando cerró el sello este después del Murder West de Bass. Hmm. Y ya poco más ha hecho el Jesper. Sí, no se ha vuelto. O sea, algunas cosas para Taiga, pero yo no lo he visto mucho más. Yo no he vuelto a saber nada, pero también te digo que yo no volví a saber nada de Rolando, entonces no sé quién para hablar. Pues mira, hoy ha resucitado. Hoy ha resucitado para bueno, mí. Luego también... Es que era Discogs, a por tal día. Exacto. El Terrence Dixon ahora ha sacado también un disco con remezclas de... O sea, son como... reeditan un tema de un álbum que se llama Minimalismo o algo así. Y con remezclas de Silent Servant y del Mike Huckabee, que también está muy guapo. Sí, yo tengo el anterior disco de ese sello, que es del clásico Computer Madness, de Steve Poindexter. Tiene una remezcla de Funtion y otra remezcla de Funtion y Jerome Sydenham. Ah, vale. Muy chula. Jerome. Bueno, de hecho, el otro día se lo puse a Silent Servant. O sea, el de Canela. Funtion y Jerome Sydenham. O sea, es con la típica melodía del Computer Madness. Pero en versión actual. Actual versión. De momento vamos a quedarnos con The Auto Factory de Terrence Dixon en otro sitio que no puede ser de otra manera, como en el Magnetic. Pues música túnel, como bien nos anticipaba DigiRedu. O DigiRed One. Con bueno, eso de DJ Chakra. Eso de música túnel me lo pusiste tú, pero vamos, yo ya sí. Lo utilizo como si sí. Me fuera al pelo. Sí, sí, no, es que te va al pelaco. Es al pelaco música total. Para junkies. Que suena por debajo, hay que echarle mucho para atrás porque es cortito. De Cosmic Commando, que te lleva mudando muchísimo tiempo, muchos años. Sí, hombre, a ver. Es un tío como Michael Cooler. Mike Dredd. También conocido como Mike Dredd. Sí, musicón. Vamos, este tío además le vi yo en directo y tal. Y evidentemente me fijé las máquinas. Es impresionante. La que lió el tío este, nada más que con TRs, la SH-101, bueno, nada más. Y con dos TVs. Nada, vamos con poco. Va con no, poco. Que te quiero decir que los sonidos eran los que eran, ¿no? Que eran sonidos contados, es lo que quiero decir. Y sonaban ahí matices de yo digo, ¿este tío lleva samples o qué? Yo es que, bueno, tampoco he estado yo en condiciones de pensar mucho en lo técnico, pero digo, joder, ¿lleva sample un sampler o qué? Porque cómo ha sacado esto. Llevaba un portátil con un Ableton, algo. No. Iba secuenciando sí. A dedo. Es que yo no recuerdo quién estaba utilizando aquella pieza de mesa ahí. Lainer. Estaba con un mesote de directo espectacular. Este no, este. Eso es como los del Tree de Round que estuvieron hace poco aquí. Sí, en. Ahí en una fiesta que hicieron ahí en la zona esta nueva donde el Príncipe Pío. Sí. Que han montado así como un garetillo y tal. Y es que me hacía, o sea, yo me vi el vídeo y tal y me parto la polla porque veo una mesa que era por lo menos de 64 canales o 32, no sé cuántos tenía. Pero vamos, que si es de 32 ya grande, ¿eh? O sea, si tiene 32 canales, toche, si tiene 64, pues tú imagínate. Claro. Pues con una mesa de esas que era enorme, ¿sabes? Y luego los dos con los touchpads estos de la marca esta, no me acuerdo cómo se llama. Los Launchpad. Los Launchpad esos de Novation. De Novation. Y con unos Ableton, tío. Ya, a ver, pones esta cacho de mesas y vienes con esta mierda. Nada, pues sí. Que no tiene. O sea, eso para que hagas los faders con los bombos tal y queden más guay. Hombre, claro que quedan más guay. Pero si te llevas unos controladores con fader también quedan igual, ¿eh? Sí. O sea. Efectivo, Wonder. Dinero que tiene Airbus, ¿no? Para traerse la mesa. Claro, es el problema un poco de los. No, esa mesa será alquilada aquí, digo yo. Es un poquito el problema de los lives, de que le gusta hacer los lives secuenciados a dedo y tal, igual ahí sin ordenador y tal. Que tenga que. Tenga que venirse volando con todos los cacharros, tío, es lo que tiene. Por eso no, viene de la vez con su iPad. Efectivamente. Y fuera. A ver, ¿para qué lo vas a romper? Ah, pero yo en cierto modo hasta los comprendo, fíjate. A los animalitos. Es que no es viable, tal y como están los precios de. Pues si vuelas en Ryanair, olvídate. Sí, no, el que lleve sobrepeso en la maleta te quita la vida. No, hombre, si a ti el vuelo te lo coge el promotor que te contrata, ¿no? Pues obliga al promotor que te asegure la mercancía. Ya verás cómo no vas a tener ningún problema. Y esa es otra. Luego, aparte, el cariño que le tengas a tus máquinas y que quieras arreglarlas. Sí, las tienes que... Imagino que facturarlas como súper frágil será un suplemento de la hostia. Que pagues ya por las bragas a todas las azafatas de la compañía. Pues mira lo que traía el tío Cefas y se lo trajo en la maleta ahí en la bodega. ¿Qué traía? Y no pasó ni más. Una 303, una SH-101, un Yamaha R7000. Con lo que secuenciaba. Una 707. Y creo que nada más. Secuenciaba con la Yamaha, ¿no? Sí, cierto, claro, evidentemente. La RS7000. Sí. Chico, la R7000, la 303, un SH101, una. La RS7000 es una evolución de la que tienes tú. Es una evolución de la RM1. Es una Groove Box, sí. Pero guapa. Que lo que. O sea, es muy guapa. Y que. Tiene sampler. Sí, tiene sample. Esa máquina tiene todo. Es la nueva Amazon Mobile. Es la 909 de Yamaha, digamos. La rival de la 909. Bueno, es un poco más completa que la 909. A priori, ¿no? No, pero secuenciador también. Porque claro, el secuenciador. No, la 909 también es secuenciador. Lo que no es tan completo. O sea, es la 909. No puedes grabar pistas de 32, de 4 y de 16, por ejemplo. Claro. Sin embargo, la Yamaha sí, te permite hacer unos floripondios. No, que... y tiene parte de síntesis también, ¿no? Sí, sí, no, y una parte de síntesis muy interesante. Yo le veía notas tocando aquí haciendo sonitas. Con la misma Yamaha, ¿sabes? Yo tengo esa persona con talento como es el cacho del caso, o sea, los de sonidos del SH-101 los tocaba con la Yamaha. Sí, porque tienen el teclado. Sí, el teclado les puede sacar el sonido, sí, de luego sí. Y más está de secuenciador más. O sea, va sonando la secuencia de la. Y la quería modificar y volvía a seguir sonando la misma secuencia de la SH-101, la tocaba en la Yamaha, ¿eh? Sí. O sea, hacía un paripé y otra vez seguía sonando el sonido de la SH-101 que estaba sonando en el secuenciador. Grande secuenciador de los Yamaha, sin duda. Grandes cefas. Escuchamos a The Cosmic Commando acá, My Dreck, que este tema se llama C. Del último disco que ha sacado el tío, un LP muy raro en su propio sello, se llama Mr. Codes. Uh-huh. Y el tío, si lo escucháis un poco así, a lo mejor le vais a encontrar un parecido al Where Is Your Child de Digibam Bam. Uh-huh. pero a lo Maider. Pues nada, Where's Your Child, electromagnética. Where's Your Child. Do you know? A esta altura del programa seguro que tú que estás escuchando dirás, no, a ver, no creo yo que dejen de poner a puntos suspensivos infinidad de nombres que podemos. De mozos. Claro, de mozos, porque cada uno tiene sus historias y sus cosas y tal. Y bueno, seguramente un alto porcentaje de toda la gente pues está diciendo, no vais a poner nada de Regis ni de Surgeon, pájaros, ¿eh? Como todo el mundo está diciendo. Pues eso que vamos. Son los Ozil y Arda Turán. Eso, respectivos. Ha hecho bien decirlo. Sí, pero primero Ozil, siempre. Ozil, ¿tú crees que Ozil ahora mismo está mejor que Arda Turán? No, tío, te gusta mucho el fútbol y no puedo decir eso, tío. No, para que mejor y ya está, si es lo que hay. En términos generales y tal y cual, pues a lo mejor. Pero fíjate si es mejor que uno es mitad turco y mitad alemán. Hostias, qué raza, ¿eh? Yo tengo, claro, fíjate yo turco a secas. La mezcla que tiene. Yo tengo más que es turco a secas. El otro es turco. Pues el otro es turco, de kebab. Pues el otro es turco y del Atleti. O sea que ya ha ganado a lo del alemán. Regis, electromagnética. Este no viene el nombre, Zaco. ¿Qué nombre es, Redwan? Death Headset, una versión. Oye, bueno. ¿Regis no ha firmado nada en semántica todavía? Sí, vamos, claro que firmó. Firmó, ¿no? Remezclas para el Breca. Vale, sí. Del Obscur. Y nada, escogí este tema, bueno, porque podríamos haber cogido cosas de Samwell District y tal, pero o algunas remezclas que tenía por ahí. Pero esto es como, vamos, una reedición. Bueno, no reedición, pero que se lo sacó el disco duro. Hacía tiempo que lo tenía por ahí, del 2000 o así. Y eso, sacan su sello en Danwars. O sea, que era manufacturado en el 2000. Sí, aunque sí, bueno. Sí, pero ha sacado hace un par de meses. No obstante, aunque estemos mostrando música del 2000 de ese tío, la música que hace hoy por hoy, hombre, se intenta, las comparaciones son odiosas, ¿no? Si comparamos con la obra de un artista del nivel de Regis con lo de que nos gustaba del Regis, de Leaf y compañía, pues todo se va a quedar corto quizá con aquel pedazo. No, bueno, ahora verás el tema como es, pero igualmente lo que hicieron con Function y Silent Servant de Samwell District, eso ha marcado muchísimo, sobre todo para todo lo que ha sido este resurgir así del tecno, después de lo del minimal y todas estas cosas que han pasado. Y eso, esta pues puta que, mierda. Pues que vamos, que esta gente siempre ha estado ahí. Sí. Igual que Surgeon, y bueno, pues de eso se trataba un poco el programa de hoy. Y lo conductor de criterio. Escuchamos a Regis, ¿alguien tiene que decir algo de Regis? Regis a la una, Regis a las dos, Regis a las tres. Tío Reyes en Electromagnética, como no puede ser de otra manera. Que esto no son las tardes de Julia, ni mucho esto menos. Esto fue publicado, ¿eh? El año pasado. Sí, hace un par de meses. Sí, en 2012. Claro, este tío va sacando cosas nuevas o remezclas o proyectos que tiene. También tiene que tener un cajón muy guapo, ¿no? Exacto, se saca de eso de la manga y se queda tan ancho. ¿Dónde va a ganar dinero Reyes? Pero vas de buena manera. De igual modo que el que viene por debajo de nosotros, que el cirujano. Reyes, es tu fiel amigo. Consunción de la mano. Es sensacional. Que... En vez de Delphi, Regis. Claro, suena bien. Con eso que te coincidan las dos vocales, pues hace mucho juego. Que bueno, pues llega ya el último tema raco, que es el de el Radiance de Surgeon. Y bueno, pues, ¿qué decir de Surgeon? Que sigue siendo un puto jefe. Ya pues está un poco trilladito el tema este. Sí, que, ¿verdad? O sea, está viendo. Este lo pinche yo noche vieja. Aparte, no es de hace, es de hace dos. Mira, este bueno, es sí, Nochevieja. De 2011, ¿no? Sí. Bueno, más o menos así un poco la cosa de que gente que publicara antes del 2000 y que haya publicado en los últimos tres años. Porque que no haya publicado el último año no significa que no sea tal. Porque... Es el filtro de David. Claro. No, yo filtro, sí. Yo no selecciono una mierda. Ah, bueno, el de Surgeon sí le selecciono. Chicos, que no me querían poner a Surgeon. Tú se han vuelto locos. Daros un toquecito en las gafas que se os caen. Y nada, lo que pasa es que nos hemos quedado sin temas. El tío está ahora haciendo álbum que sí, pues, ya he oído por ahí en SoundCloud algo, pero no tiene nada que ver con el Surgeon. Sí, lo va a publicar como Anthony Child. Anthony Child. Sí, pues claro, Anthony Child tiene cosas muy interesantes, ¿eh? Va a bajar de esto era como no rollo, grabaciones de campo y uno pequeñito así. Que es brutal en un sello italiano. Bajándose al ambiente ahí, ¿eh? Ese rollo. Es una cosa súper rara, tío, pero que te lleva a otro lado. Sí. Hombre, la verdad es que escuchar la faceta más experimental de este genio a mí no me importaría. De todas formas, no ha sido... Ahora también va a tener una colaboración con Blauman, que lo estábamos hablando con Alberto. Sí, se me ha dado el disco de Trade en el sello de Paria, que se llama Seaworks. Bueno, creo que es de los dos, de Blauman y de Paria. Sí, eso va a tener un pintón muy serio. Sí, hombre, ya causa repercusión porque dice, hostia, ahora mismo uno de los chicos ahora puntero de Inglaterra con un viejo. Con un tiranosaurio. Con un viejuno. Un viejuno inventador. Bueno, chicos, pues esperemos que os haya gustado el programilla y tal. No, ya digo, sin ninguna intención de sentar cátedra, simplemente hemos seleccionado la música a nivel como nosotros hemos querido que tiene que ser, y no hay más intención que la que mostrar la música que nosotros pensamos que tiene que mostrar. Ya he dicho dos veces, volviéndome sobre mí mismo. Así que nada, Alberto Grifos, tío. Un abrazo, y bueno, que hemos pasado un buen ratito aquí rememorando, bueno, rememorando no, porque ha sido música actual, prácticamente todo actual, de aquí a dos o tres años. Hemos escuchado de que todavía sigue habiendo gente en la palestra, nos hemos olvidado algunos cuantos. Sí, en el tintero nos hemos olvidado algunos cuantos. O sea, al final no hemos hablado de Mulero. Claro, Mulero. Pero al final hemos dicho, no, venga, no vamos a... Iba a ser lo típico, o sea, lo que hemos hecho con Surgeon y Regis, lo hoy vamos a hacer con el Mulero, pero fíjate que con Mulero no lo hemos puesto. Sí, o sea, fíjate que... ¿Qué vecinos somos? Yo hubiese puesto a Mulero mucho antes que DJ Rolando, vamos. Sí. ¿Dónde va a parar, vamos? Todos hubiéramos puesto a Mulero. Antes que Rolando. Ya, pero en eso te tienes que callar y ya está. Red One, from Barcelona. How are you, baby? Nada, un placer volver a estar aquí y bueno, que vuelvo pronto. Sí, en 7 días, tío. Nada, novedades. Sí, además que estamos un poquito ansiosos de novedades, porque últimamente, pues como nuestra bandera de la novedad eres tú, pues cuando no estás, pues nos volvamos a los retos, a lo vintage, y cuando nos quedamos de la cuenta estamos poniendo cosas de... Bueno, lo que intento es traer un poco más variadito, no traer tanto tecno, que es lo que acabo haciendo siempre. Sí, es que electromagnética somos mucho de Juma. Sí, o sea, mira el programa de hoy, o sea, al final casi todo tecno. O sí, casi todo. Bueno, sí, había de todo. O sea, que podríamos haber pillado viejas glorias del house que aún sacamos, pero no hemos puesto ninguno. Yo menos mal, porque yo de house no soy muy de house. David Zacagüe por Sofá Destruction, el puto amo de Canillejas y del Electro. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, aquí un servidor, David el PCS, que tiene que deciros que está haciendo el programa hoy con unas décimas de fiebre. Debido a unas máquinas asesinas. ¡Campeón! Y que quizá no he estado todo lo guasón y tal que suelo estar, pero el programa está hecho con todo el cariño del mundo por mi parte y por estas grandes personas que ponen grandes musicones. Gracias por escuchar radio, te lo digo de parte de las ondas que van por el aire y que la forman, electromagnética.